Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Hola, buenas tardes, noches o días o whatever. Sí, somos nosotros. Acojonante, ¿eh? Vamos a grabar dos semanas después de haber, más o menos, de haber editado el otro, el podcast 27. Bueno, pues este es el 28. Y vamos a hablar de política, no. Vamos a hablar de lo que se supone es lo contrario, de lo que utiliza la gente para evadirse, del fútbol o fútbol. O algo así. Fútbol. Fútbol en palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, ese que habéis oído. De fondo. Ese. De lejos, sí. Aunque soy yo. Es el capitán. Es Norberto, alias el capitán, que estuvo con nosotros en un podcast de navideño, que os acordáis que hablamos de juguetes y cosas de estas. Juguetes cutres, pues es. Lo hemos traído porque es una eminencia, es lo más parecido a un experto que tenemos aquí, porque ha ganado la Liga Fantástica Marca una semana, hace que un mes y pico. Sí, además fue clave, porque fue en la jornada del clásico, para más intri, por así decirlo. Y encima le hicieron también por más o menos por esa fecha una entrevista de trabajo en Intercomía, aunque no le han llamado. Pero bueno, es lo más parecido a un periodista deportivo que vamos a tener aquí nunca, así que. Vale, muchas gracias, Rubén, por lo que me toca. Bueno, Óscar, aquí a mi siniestra. Hola, ¿qué tal? Y Nacho Nebo, que no está hablando, pero está ahí. Esperemos. Estoy esperando que me presentéis. Pues eso, está ahí. Un tío educado. Para nosotros es una voz en off, por así decirlo. Claro, bueno. Para nosotros sí. Y nada, bueno, pues yo creo que... ¿Qué ibas a decir? Que le iba a preguntar a Nacho, como siempre, que qué tal por Valencia, cómo lo llevaba. Bueno, lo llevamos. Bien. Cada vez estamos más apagados. Sí, cada vez, Nacho, se puede ver la degradación, ¿no? Psíquica, que vamos, la erosión. Es que soportar Mordor es muy, muy, muy trabajoso. Me acuerdo al principio cuando Nacho empezó a colaborar con nosotros, que fueron los primeros podcasts de José Justo y tal. ¡Qué risas! ¡Qué ánimo había en el grupo! Sí, y vamos viendo que la cosa va... Vamos decayendo, pero mira, le dan por saco a la política. Yo no quiero oír nada más. Ya está, fuera. No. Hoy vamos a hacer nuestro tradicional podcast de Jurgol anual. Eso es. Vamos a hacer cosas de estas. Que... Muy ambientado. Porque total, para poner de mala hostia a nosotros y al personal, pues... Claro, yo ya me he puesto de mala hostia. El que quiera ponerse de mala hostia, que se enchufe Intereconomía. Y luego vuelva. ¿O no? Sí, yo lo pongo para decir, bueno, para saber lo que no tengo que decir ni pensar. Es la ambientación, la utilidad que le veo yo a Intereconomía. Pues ya tienes ganas. Por mucho que me duela. Y sí, yo trabajé un poco en ese ¿es verdad? Canal, en esa empresa, por así decirlo. Pero tú eres en la radio. En la radio, sí. No en Radio Intereconomía, cuando adquirieron Radio Inter. Estuve un tiempo trabajando. Pues nada. Bueno, pues podemos empezar. Sí, podemos empezar porque hoy no tenemos ningún email. No. Es raro, ¿eh? No, bueno, ya hace tiempo. Bueno, lo comenta en el Twitter, lo entiendo, sí, porque es más cómodo. Por Twitter. Sí, es más cómodo, así que... Y hoy no vamos a poner promo, ¿sí? ¿Tienes alguna? Yo que sé. Es que, como lo dices de antemano, pues no lo sé. Si encuentro alguna, la pongo. Bueno, y nada, pues no. Si encontramos alguna... O a lo mejor la repito. Las que hemos puesto hasta ahora. En fin. Vale. Bueno, pues... Pues nada, pues eso, que... Empecemos, que como pues. Teníamos siempre ya la costumbre de hacer un podcast anual sobre fútbol, porque este, si no recuerdo mal, ya es el tercero o el cuarto. El tercero de esto. En principio, bueno, las otras veces venía marcado por el final de temporada del Cadencia Occidental, en principio no. Teníamos por lo menos otro más, teníamos que mirarlo. No sé cómo lo llevas tú. Sí, ese. Pero se puede hacer. O sea, sí. Este año seguramente no se acabe la temporada con este podcast, porque además como hemos está muy retrasado y muchas semanas no hemos podido grabar, pues bueno. Incluso puede que a lo mejor nos dé la venada de en verano grabar, pero bueno, sí, no aseguramos nada, porque tampoco vamos a ir a ningún lado, porque no podemos. Bueno, yo tampoco me voy a ningún lado y curro todo el verano, o sea que... Pues perfecto. Calla, tú curras. Para el podcast. ¿Tú? Igual hacemos bolos, igual hacemos algún bolo veraniego. Puede ser. Bueno, pues nada. Pues eso, que como se conjugan esas dos cosas, que se ha acabado la liga, tendríamos que hacer el podcast que ya es casi un referente en decadencia occidental y que además la semana que viene empieza la Eurocopa 2012. Claro, pues exacto. Los astros se han unido para que no podía faltar el podcast de fútbol. Este. Esperemos, por cierto, que no se nos vaya la luz, Nacho, porque se está preparando aquí una tormenta. Ah, vale, yo creía que igual era por las manifas que están saliendo en la tele. No, vamos a hablar de eso. No lo intentes. Perdón. No lo vas a conseguir. Es que no lo he hecho sin querer. Es que el otro día vi la noticia y me acordé de vosotros. Digo, mira, ahí estará Óscar ahí tirando piedras y de todo. No hemos ido a nada, la verdad. No. Estoy bastante desanimado también con todo y bueno. Yo iba... apoyo de todo lo que piden, pero no he ido a... Yo iba a ir a la de recorte de educación, aprovechando que estoy ahora estudiando, pero como no tenía gasolina... Es verdad, no tenía ni un duro. Lamentable. Bueno, pues nada. Pues bueno. Venga, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con el fútbol, que no tenemos guión. Y eso sí que no es ninguna novedad. A Nacho y ya Norberto les gusta mucho el fútbol, con lo cual hoy tendremos tiempo para... A mí sí. Para que os explayéis. Pero vamos, sin miedo ninguno. Entonces, bueno, si queréis podemos empezar antes de meternos con lo que va a ser la Euro. ¿Vale? O antes de analizar la temporada, bueno, le quería preguntar a Nacho, sí, de Valencia, a ver qué le parecen las nuevas incorporaciones del equipo. Joao Pereira, lateral derecho de la selección portuguesa, que más tarde la trataremos. Bien, sí. Vamos a ver, Valencia, aquí el señor, ¿cómo se llama este hombre, che? Se me ha ido la cabeza. Uy, madre mía, qué mal estoy. ¿O el presidente? Manolo Llorente, coño. No, Llorente, sí. Aquí Manuel Llorente, más conocido por Lolo Catanas. Este, vamos, en cuanto puede desvincular, desvincula. Le dan 4 duros por alguien y lo vende. Bueno, no, hay que apretarse el cinturón todos, tío. Hoy he leído en prensa que ya, bueno, el primer objetivo es renovar a Soldado. Bueno, como venga alguien con 25 millones, ya te digo yo si lo renuevan o qué. Claro, sí, pero bueno, eso pasa en casi todos los equipos, de primera. No, en todos menos en dos. Sí, claro. Bueno, por eso digo casi todos. Efectivamente. Eso bueno. Pasa, en todos menos en dos. Hombre, mira, y bueno, luego hablaremos cuando hablemos de la temporada, pero esto que comentamos el año pasado de no, si esto ha sido un accidente, este año otra vez 30 puntacos entre el segundo y el tercero. No, venga, pues nos ponemos ya. Luego si queréis hablar de un equipo en particular, Norbert o tal, lo hablamos. No, el Valencia... Resumen de la temporada. Lo más importante del resumen de la temporada, el Sporting bajó. A partir de ahí ya lo que queráis. Bueno, Rubén ahora mismo se va, volverá y me dijo que vuelve en media hora. ¿Qué vamos a ver? No, pues eso, resumen de la... Hostia, pues fue una putada lo del Sporting, tío. Ya, bueno, nada, pero la cagaron contra el Villarreal, que era el partido decisivo y ¿qué le vas a hacer? Pero fíjate, ves, en otros años me hubiera sabido peor, pero como tenía al... Señor ese, de entrenador. Ah, bueno, ya. Ah, sí, bueno. Ese. Que no puedo llamarlo ni por su nombre, macho. Es que ese junto a Mourinho y ahora... Ese señor. Joder, ese junto al Mourinho, los dos que más os comentan. Ahora vendrá Norbert a defender a Mourinho, pero es un gilipollas. Me da igual que haya ganado la liga. No, hace lo mismo que hacía Clemente. Sí, pero es un gilipollas. Es un tío... Es un... Tú no puedes ir metiendo dedos en el ojo por ahí, hombre. Eso es de retraso mental, que lo hizo adrede, claro. Para que se hablara de eso y no de que otra vez más se había perdido. Pero bueno, no lo metió cuando ganó ahí en el nuevo campo. En el campo nuevo. En fin. Bueno, a ver, queréis... Yo sobre el Gijón digo que el problema... Bueno, empezamos hablando por los que han bajado, va. Venga, pues eso. No, eso os iba a decir. Os iba a decir que por llevar un poco una estructura para no liarnos, que si no luego somos muy dados a que se nos va la pinza y terminaremos hablando del Atlético de Madrid Balonmano. O el Huracán Z. O de mi Ponferradina también. O el Cristo Atlético. Sí, me gusta la Ponferradina, aunque sea de Bembibre. Que tengo alguno por ahí que me dice, Ibarra. Bueno, porque qué chorrada, no puede. No, soy yo el que se queja. No. Yo voy con el Castilla. Luego hablaremos. Menuda mangancia lo de la Ponferradina. Nacho, una idea, pues venga, empezamos a hablar de los que han descendido. Como bien decía Rubén, uno era el Sporting de Gijón. Norberto, los otros. el Racing de Santander, correcto, sufrió el mismo problema que el Gijón, porque cambiaron de entrenador, cosa que no nunca llegué a entender, porque fue para contratar a un entrenador que era mil veces, a mi juicio, mil veces peor que el que estaba. Entonces, pues la planificación deportiva por parte de la dirección técnica es absurda totalmente. ¿Nombre del nombre? Por si algún seguidor no está muy puesto. Hombre, en el Racing estaba Cooper, ficharon después una especie de triunvirato ahí que hicieron, que estaba un tal Menéndez como cabeza de turco del indio este, y después pusieron a Álvaro Cervera, que el pobre no sé si ganó un partido. Sí, al Getafe, pero malamente. No, al Getafe empataron, creo, que fue de las últimas jornadas. Uh-huh. Y después el Gijón, pues Preciado, bueno, era un entrenador que yo creo que sacaba el máximo de la plantilla que tenía. Y después pusieron a Clemente, que fue un tío, a mí me parece un tío, hace unos planteamientos muy extraños, poner defensas en el medio del campo. Bueno, eso ya lo sabíamos, porque ya en tiempos lejanos, cuando la selección no sabía jugar, por así decirlo, parecíamos un equipo de regional preferente. La selección española jugaba a Hierro, Nadal, Alcorta, de mediocampistas. Y Clemente pues llevó a eso al Gijón, eso de poner defensas en el medio del campo, como Lora o gente así, o gente laterales de extremos y cosas así, que en cuanto a la creación de fútbol, pues... Si es que Clemente es un ex-entrenador desde hace ya 15 años. De hace 15 o de hace 25. Y una pregunta que os hago, antes de hablar luego del otro equipo también que descendió, tanto Nacho como Norberto. Debemos ser rarunos, o bueno, cuando la inmensa mayoría de la gente no nos gusta Clemente o su planteamiento de fútbol, pero joder, los equipos y la gente que se supone que sabe de esto o que vive de esto, lo siguen contratando. Yo, es una cosa que me sorprende mucho. No, la verdad, yo no. Porque sé. Además lo contratan siempre para apagar fuegos. O sea, tampoco que es una situación complicada de los equipos y llaman a Clemente, que bueno. ¿Cómo lo, eso? Sé que piensa. Que es el único que acepta, bueno, debe de ser. Ese es el tema. Que es que es el único que acepta. Porque yo no. Si es que los últimos equipos en los que ha estado, creo que Valladolid. No sé si... Y en la selección de Camerún, y en la de Irán también miró, y en Serbia o por ahí. Sí, estuvo por ahí, sí. No tan mal equipo no hizo nada, por así decirlo. Clemente ya, o sea, si hablo de Clemente me enciendo. Normal que la cosa fuera mal. Un tío que el primer día que llega, lo primero que dice es que con la calidad que hay en la plantilla es imposible hacer nada y que hay que ser consecuente con lo que se tiene, pues dices, hombre... Pues bien, como conductor de grupo, chaval, un 10. No, bueno, ha tenido suerte. Tuvo suerte porque ganó con el Atleti de Bilbao. Sí, ganó dos ligas. Y luego también el Español lo llevó una vez a la final de la Vuelta. Pero no jugaba así, Clemente. O sea, los equipos de Clemente con el Bilbao no jugaba así. Y con el Español no jugaba así. No me acuerdo. Yo no los vi jugar. Yo sí. Lo que pasa que a mí me dije... Menos al Bilbao de Clemente lo vi jugar menos, pero lo vi jugar un poco. Yo la final de la Copa del 84 sí que la vi. Ah, me acuerdo. ¿Y cómo jugaba Clemente entonces? Pues es que no jugaba así, tenía un equipo medianamente decente. Hombre, date. Tenía una defensa bastante contundente con Lizarazu y tal. Lizarazu, el Rocky le llamaban. Sí, pero le eché. Luego tenía a Sarabia, que claro, luego acabo discutiendo con Sarabia, obviamente. Ya, porque tenía mucha clase. Exacto, sí, tenía Rojo, Uy, tenía... Argote, está Nis Argote. Argote era un jugador bastante bueno. Claro. ¿Te sabrás la alineación, Norbert? No, hombre, tanto igual ya no. Igual ya me pillas un poco mal. Porque este... Pero bueno, igual... Más o y con menos, el Español, más, y con el Español... Casi toda, ¿eh? Podemos hacer un experimento, si quieres, Nacho. No, hombre. Cogemos la alineación de un ganador de un Mundial de aquí a cuándo. Al 58. Te lo miras en la Wikipedia y este te lo dice. A ver si se lo sabrá. Sí, sí. Sí, desde el 58 hasta ahora sí. Sí, me lo sé todo. ¿Y el de la naranja mecánica? También. Ah, a ver si es verdad. Cago en 10. Oyentes, miradlo en la Wikipedia. No estamos mirando nada, lo juro. Uno de las dos finales, me da igual. La primera era John Bloyd, Suurbier, Risbergen, Han, Kroll, Van Haneggen, Hansen, Neskens, Rensenbrink, Cruyff. Y Rep. Joder. Y será verdad, claro que será verdad. Lo voy a comprobar mientras. Ya lo comprobaré. En fin. ¿Eh? ¿Qué equipazo? ¿Qué? No te escuchamos, Nacho. ¿Qué equipazo? Ah, sí, sí, sí. Tuvieron mala suerte. Pillaron con una Alemania importante. Bueno, exacto, pillaron con una Alemania. Es una putada, ¿eh? Llegar a dos finales de un mundial seguidas y no ganar ninguno más de cojones. La de Argentina sí que fue más mala suerte. Sí, sí, sí. La verdad que, joder, no. Siempre hubo ahí rumores de. Sí. Sí, bueno, pero más en la fase de clasificación con el partido aquel raro contra Perú. Que Fueron 6-0, una cosa. Sí, 6-0. Bueno, los que necesitaban para ganar. En fin, estamos con el resumen de temporada, todo esto, ¿no? Eso es. Sí, bueno, pero tú sabes que nos vamos. No, es que no está, no, claro, es que date cuenta que Perú de aquella no era una selección ahí mala. No, tenía este, ¿cómo se llamaba? No era cuando tenía... Cubillas. Teófilo Cubillas y Chumpita. Teófilo Cubillas. Chumpitaz, que era el granífico, era de los mejores defensas de Sudamérica, de aquello. Así que, bueno, de América. Sí, bueno, estamos con lo de eso. Volvemos a 2012, a la liga. Volvamos, pues eso, que han bajado el Racing porque era imposible que no bajara, la verdad, con todos los problemas que tienen, que tenían, tienen y tendrán. Sí. Hasta que no arreglen el tema de quién coño es el equipo. Pues no está, a día de hoy no está claro. Es que tienen un lío de montado. Pues eso. Madre mía. Luego, bueno, el Sporting, como ya había dicho Rubén también. Y el tercero. Bueno, el Sporting. Y el tercero, el Villarreal. El Villarreal, que puede ser la mayor de las sorpresas. Claro, sí, este año, porque lo tenían más a huevo que los demás. Pero sí, sí. Lo que pasa es que el Villarreal ha tenido una temporada también con mucha mala. Para mí, con mucha mala suerte también. Se ha lesionado Rossi, se les han lesionado Rossi, Nilmar. Claro, esos son 20-25 goles. Y jugadores que no le han salido, no han cumplido, por así decirlo, las expectativas. Como principalmente, yo el que más peor me ha sorprendido, más me ha disgustado su rendimiento ha sido de Guzmán. Porque venía del Mallorca, un tío que tiraba bien faltas, metía goles, buen despliegue en el medio campo. ¿Cuántos años tiene ese ya? No es el del Depor. Ah. No es el del Depor. No, pero es lo que pasa con la liga esta y la situación que nos ha tocado vivir. O sea, hay dos equipos en España que se pueden permitir gastarse 69 millones en un tío para que no haga nada, básicamente. Pero hay otro que o aciertas todos los años en todos los fichajes o te vas al hoyo. Bueno, es como está. Esto es así. Ya lo vivió el Depor en su día y ahora le ha tocado el Villarreal. Bueno, el Villarreal para mí es un caso todavía más sangrante porque de los últimos 10-15 años sí había un equipo que se ponía siempre como ejemplo de que, pues eso, con constancia y trabajando y haciendo bien las cosas se podía llegar lejos, era el Villarreal. Pero es que ni aún así, macho. O sea, es que ni aún así. En media y te vas al hoyo. Eso que no intenten demostrar nada, que ya creo que ha quedado patente estadísticamente que... Pero si te das cuenta... ¿Qué es el Barça de Madrid, los que llevan el gato al agua? Claro, tampoco van a hacer el Barça de Madrid, claro, que hacen ganar, evidentemente, no se van a dejar perder. Claro, tienen que hacer lo que tienen que hacer, claro. Claro. No. En fin. Me gustaría hacer un inciso al respecto. Sobre el descenso del Villarreal, que es coincidente... En cuanto a sorpresa, con el del Deportivo, al que te referías, Nacho, y con el del Celta, hace unos años, que estaba en la misma situación que el Villarreal este año. Pero es que el del Celta, no sé, pero el del Estaba el mismo entrenador en los tres casos. Es a lo que me refiero. Ah, ya, sí, eso sí. Es el caso que, digo, ya me da mal que pensar de este entrenador. Lo del Depor... Lo viví bastante en primera persona el año pasado porque tenía un compañero de piso que es aficionado del Deportivo de La Coruña y yo pues veía bastantes partidos y me dolía mucho por Valerón porque estuvo toda la temporada no, pero igual hasta la jornada 35 cuando ya el Depor ya estaba casi hundido diciendo Lotina que Valerón no podía jugar más de 30 minutos en ningún partido. Pum, pum. Ya en la jornada 35, cuando estaba igual, estaba fatal, ya Valerón ya podía jugar todos los minutos. Ya podía jugar el partido entero hasta que se reventara. Es que Valerón siempre ha sido un jugador sospechoso. Ya, sí, no, su físico no es el mejor. Ni... Sí, coño, porque es bueno. Claro, pero es un superclase. Es que su físico no es bueno. Sí, como el de Lass. El de Lass es cojonudo, pero es un inútil. Ya, claro. Lass de Arraga, ese hombre. Sí, no, no, es que a mí es un jugador muy regular, sí, es regularísimo, siempre lo hace igual de mal. Bueno, pues está bien, eso. Eso por lo menos, oye, claro, claro. Mucho a su favor. Y luego, claro. Luego, ¿qué me decís del triplete del Barça? ¿Eh? ¿Qué triplete? No, triplete, pero no, no, de... Espera, no te hablo de mundialitos ni hostias, te hablo aquí en lo que viene a ser la LFP, ¿eh? Que, o bueno, lo que es la Federación Española. La Copa, el Zamora y el Pichichi, ahí lo tienes. Ah, bueno, claro. Es un bien, triplete. Bien traído por tu parte, Rubén. Es un triplete ahí de puta madre. El que no se consuela. Bueno, claro. También, si queréis. No, sí, ojo. Si queremos decir tonterías, sí, claro. Claro. No, es que lo veía yo en el Twitter así de coña. Quiero decir que antes de empezar a hablar de los grandes, si queréis, también la sorpresa fue, aparte del descenso del Villarreal, como sorpresa gorda de este año. Fue al final la salvación del Zaragoza, que estaba defenestrado en la primera mitad de la temporada. Sí. Y llegó a estar a 14 o 12 puntos de... Sí, sí. 12, creo que 12. Creo que ha sido el récord de remontada. Y en las últimas jornadas solo hacía que ganar, increíble. Pero ojo, salvación no de primera, salvación de desaparecer. Sí, bueno, claro, ahí se juntaba todo. Porque el Zaragoza yo creo que si baja desaparece, ¿eh? Pues sí, la verdad. Mira, hace unos años el Zaragoza... Hace 3 años, puede ser, o 4, tenía un equipo que era, se suponía que era de Champions. Champions. Y bajó ese año. Y sí, bueno, el Atlético entonces, también bajó. Mal, o sea, irregular. Mira que Zaragoza era mucho de, sobre todo, de llegar a equipo de Copa. Sí, ha llegado muchas finales, o sea, o si no finales, semifinales y tal, pero qué va, lleva unos años aquí que... Dicen que es el presidente directivo máximo, no sé qué, el Agapito. Agapito, sí. Es un liante de cuidado. Ahora dicen que el entrenador que les ha salvado, Jiménez, que como que le está regateando el Agapito para renovarle. Y es que digo, es que entonces este tío, ¿qué quiere que le haga? Un tío que le saca ahí de la segunda división, a la que estaban totalmente abocados, yo no sé qué espera realmente de ese entrenador. Yo creo que ya... Tenía que renovarle con un cheque en blanco prácticamente a Jiménez, pero bueno, eso ya son cosas de presidentes y bueno, y la situación económica que todos sabemos que no es la más bollante para ningún equipo, por así decirlo. Bueno, hombre, para el Barça de Madrid sí, porque son bueno, internacionales, digamos. Ya, venden claro. Fuera, entonces, pero el resto, pues no. Es porque les dejan de ver más que al resto. Claro. Bueno, sí, eso también. Bueno, sí, pero también lo generan, hay que decirlo. ¿Sabes qué? Son pufos. Sí, que... pero no generan todo lo que gastan. Bueno, sí, pero pueden ir pagando. ¿Sabes? Lo pueden ir pagando los otros equipos. Sí, pero ya, pues es que lo que me hace gracia de esa situación es que esto es como cuando a ti tienes una tarjeta con 12.000 o 15.000 o 20.000 euros de límite. Y debes 10.000. Claro, tú realmente sí, debes 10.000. No, es que yo gano dinero, sí, claro, por eso te dejan tener esa tarjeta, pero tú sigues debiendo pasta, nene. Ya, bueno, pero esto siempre ha pasado, ¿eh? Que yo no digo nada. Pero que a mí es que el fútbol lo genera, es que es mentira. Pero bueno, esta discusión ya la tuvimos. Entonces. Sí, ya la tuvimos la otra vez tampoco, o sea... Pero es que es falsa, es totalmente falso. Pero bueno, mira, pues nada, seguimos ahí. Hasta que pete esto. Y bueno, y como decís también antes al principio, el año pasado lo habíamos hablado, que esta liga era como la liga que tanto le gustaba a Rubén. Que jugaba en el Football Manager. La escocesa. La liga escocesa, sí. Y se ha vuelto a demostrar. Porque del segundo al tercero, ya no digo del primero, del segundo al tercero punto de diferencia, Norbert, hubo con... Del Barça al... Sí. Barça 91, creo que... Sí, 30. 30 creo que el Valencia bueno. Quedó en 61. Pero espérate, que la liga inglesa más o menos tres cuartos de lo mismo, ¿Quién era el tercero? Joder, no me acuerdo, pero también... El tercero quedó el Arsenal. Sí. El Arsenal, ¿y cuántos puntos también? Una barbaridad, ¿eh? Igual 20. A 10, 15, una cosa. Sí, bueno, bastantes. No sé si no, se o sea que... Se está creando en las ligas una aristocracia así económica bastante importante. Al final esto nos va a llevar a hacer una liga europea, ¿no? No. Yo ya lo dije hace tiempo, que creo que dentro a medio y largo plazo es la única solución. La única solución porque en Madrid y Barcelona, quieras que no, tarde o temprano... van a necesitar generar más recursos y van a necesitar más pasta porque Y aquí vamos. En cuanto la televisión cierre el grifo, ya veremos qué pasa. En cuanto la televisión cierre el grifo, ya veremos aquí, sálvese quien pueda. Pues sí. No sé, yo a medio y largo plazo es la única solución. Vamos, no es la única solución, es a lo que se va a atender de manera prácticamente inevitable. Bueno. O sea, que sería hacer una especie de... Superliga. Lo que pasa es que eso por parte de España estará bien, pero ya veremos si los demás quieren entrar, porque por ejemplo, la liga alemana ahora está mejor que nunca. Sí. A nivel de... Sí, sí, la liga alemana gana dinero. O sea, que decir, los clubes en Alemania tienen beneficios. Sí, lo que pasa es que a nivel de equipos... no sé yo hasta qué... Bueno, es bueno, exportable, fútbol. Pues pagan bien y pagan a tiempo. No, eso sí. Eso nadie les dice que no. También, eso sí. También es cierto que Alemania ahora mismo es, por así decirlo, el país de Europa que está un pelín mejor. Bueno, claro, sí, si lo dirigen, aparte, ellos no se van a autodirigir mal. También. Y aparte, bueno, España lo hace. Y aparte el fútbol es muchísimo más barato en Alemania que en España, que ya dices, esto es una locura. Pues sí, señores, es más barato. Pues nada. Bueno, pues... a todo esto. Vamos ya con los grandes. Vamos a andar con los mediocres del medio. No. ¿Por qué? Vamos al Málaga. La Liga no, ya, la Liga. Reivindico al Levante. La ganó, además la ganó bien. O sea, ganando a su rival Camp Nou, que la verdad yo no me lo esperaba. Te lo voy a decir. Yo pensaba ya, pues pensaba lo que todo Dios, van a quedar un punto de diferencia porque va a ganar el Barça y tal. Y no, tío, lo hicieron bien. Ganaron allí 1-2 y además consiguieron 100 puntos, o sea que impepinable, hay que reconocerlo que es así. Y nada, bueno, pues el Barça, pues esta vez se cambiaron los roles. El Barça ganó la Copa. No estaba Ramos para tirarla, pero sí estaba Ramos para tirar el penalti a tomar por el culo. En la Champions esa que iba a ser final española, una final española un poco rara porque fue en la Europa League, no en el otro. Exacto. Pobre Ramos, ¿cómo se pasa la gente con Ramos? Sí, tío, ya se jodió. Es más, hay una aplicación en el Android que es el penalti de Ramos. No sé de qué irá, pero ya me lo estoy imaginando. No, sino, a ver, que esta es el Pedro Grullo, pues sí, claro que lo falló porque lo tiró él. Pero es que hay un señor que ha costado 69 millones de euros que estaba en el banquillo tocándose la pava. Tanto Cristiano como Kaká. Kaká, ¿cuánto costó? ¿50? Según a quien le preguntas, entre 65 y 69. Bueno, vale, ese también tiró el penalti. Ese tiró el penal. Tiró el penal. Exacto, mira, ves, y también falló. O sea, para mí ese es infinitamente más culpable que Ramos. La zona de confianza es la de los... Tiró primero a Ronaldo. Y como suele hacer en las finales, lo falla. Porque yo creo que los tres... Hay que redecirlo todo. Luego llega el Kaká. Así y lo mismo, que digo, hombre, 150 kilos a tomar por culo. Gasolio, las primeras... 90 y pico de uno y 60 y pico del sí, otro. Sí, es el mejor. Pese a que tengamos amigos que no lo quieran reconocer. ¿Cómo quién? ¿Quién? Seferino Pérez Martínez. Todavía dice... ¿Es del Madrid? ¿Qué? ¿Nacho? Seferino ese, que sí es del Madrid. No, es del Barça, pero... Ah, bueno. No, pero bueno, tampoco una cosa hacer. No, es que siempre me ha sorprendido... Que hay, bueno, ahora ya creo que ya no, pero hay una cierta corriente en el madridismo que no le acaba de gustar Casillas. Y yo no entendí. Ahí estamos, es que yo no lo he entendido. Mira que yo a mí. Porque Madrid... si te revísate programas y cosas de antes del Mundial, y había ahí cierto run ahí, no, porque Casillas, porque tal. Joder, si es el mejor portero del mundo. Si salvó más veces, salvó más partidos él, me cago en 10, que pa. Pero bueno, el Ceferino este también decía que el Chelsea era el mejor equipo del mundo, vaya. Bueno, ahora no gana la Champions, pero... En fin, quiero decir... Sí, bueno, pero no lo es. Para mí no lo es, ¿no? Bueno, cada uno... Además, es un paquete jugando al manager. Siempre desciende a los equipos. Quiero decir que no. Quiero decir con esto que no tiene mucha credibilidad. Un Clemente de la vida. Así que nada. Hombre, quiero hacer un inciso. Lo de Casillas, la de la gente que le critica. Hay gente... Lo que pasa que... Le critican en parte con razón, lo que pasa es que llevan a los extremos sus mayores defectos, que son que no sabe salir, es decir, más allá de un metro fuera de la portería, es prácticamente un peligro para la defensa y, bueno, no, la verdad, ese es el único fallo que tiene. Tampoco tanto. No, antes sí, pero ahora sale bastante mejor y cuando sale uno contra uno... para mí es de los mejores que hay también. Hombre, el uno contra uno yo creo que sí. Es que se hace casi insuperable en muchas ocasiones. Recordemos la parada a Rubén en el Mundial, por ejemplo. Sale bien, cierra bien el ángulo. No sé, sí, bueno, por alto a veces, pero... Eso. Pero muy poca. Rubén, macho, el eterno veterano. Porque parece que tiene... Yo, cuando me dijeron hace ya años, decían, bueno, aquí el jugador de 24 años. Digo, ¿cómo? Si parece que tiene 38, me cago en 10. Tiene cara de abuelo, sí. Sí, cago en 10. Qué cosas. No sé, a mí Casillas me gusta bastante. No, y a mí, yo soy pro Casillas totalmente. Sí, y yo. Lo que pasa que es eso. No sabe en los corners. No sale con esa decisión necesaria que tienen otros porteros más... Valdés, por ejemplo, tiene esa decisión. Es lo... Puede ser, sí. Hombre, para mí Valdés es el segundo mejor portero de España. Y casi del mundo, por no decir... Pero es que... Sí, pero que bueno, pero es que está Casillas, coño. Ha tenido la mala suerte de que está Casillas, pues ¿qué le vamos a hacer? No, la verdad es que en la selección española tenemos la suerte de tener casi a los tres mejores porteros del mundo. O Cancerberos, yo prefiero decir Cancerberos. Sí, pones a Check y pones a... Bueno, Fon mismo, sí. Hostia, guardamallas, no lo había visto. ¿En tercero para ti? Yo ahora mismo, sí. Ahí igual sí meto al favorito de Ceferino, a Neuer, el del Bayern de Múnich. Aunque sí. Vaya castaña. Bueno, nos están bombardeando. Bueno... Bombardea, no me para mí. Para mí, Cheick está un poquito por encima de Neuer. Charles, qué susto me ha pegado. Perdona que no... El del Chelsea. Es que también iba a hacer esa aclaración, porque la verdad es que... Oye, de la... Un momento, Norbert. Oye, Nacho, ¿tú estás oyendo la tormenta que está cayendo? Yo he oído un pum que me ha parecido... Yo al principio creía que era algo de estática, pero no, resulta que era un sueno. No, no es un cohete de estos que lanzan cuando van al Madrid o al Barça, el listo de turno, ¿no? Lo han lanzado un cohete. Hostia, yo es que he pegado un brinco aquí en la silla que me he pegado un susto. Yo es que además lo vi de frente... Bueno, mira, voy a tuitear una foto... Vale, mientras... Para que veáis cómo está la que tengo aquí delante de Cas. Podcasting interactivo. Mientras tanto, que eso, habla. Voy a hablar de Check Zech o como quieran llamarle. El tío del Cas. El que tiene. Espera, que tiene la cabeza fina, dijo uno. Dijo no sé quién, no sé qué partido. Pues claro, uno de contra el Madrid. ¿Contra el Barça? No, el Chelsea fue contra el Barça. ¿Contra el que juega con el Chelsea? Fue Bayern, el Barça, sí, Chelsea. Sí, pues no sé quién fue. Dice, sí, es que el Cheick además tiene la cabeza fina y por eso tiene que tener cuidado con los sí, golpes. Estuvo chungo, ¿eh? Sí. Tuvo un accidente muy, muy grave. Pues sí, la verdad, te digo, quería aclararte sobre Peter Cheick, el portero checo. Checo. Que sí, puede decir el tercero, el cuarto, más o menos en competencia con Neuer. Lo que pasa que en las últimas fases de la Champions se ha salido Cheick. En la eliminatoria contra el Barça, aparte de sí, que hay que destacar a Drogba y tal, y a Ramírez y no sé qué, el papel de Neuer fue vital para esa clasificación, y no digamos ya en la final. Entonces, sí, le podemos dar el tercero. A mí me gusta más Neuer, más que nada por la proyección que le veo. Sí, bueno, más joven, eso sí. Y que tiene nombre español, se llama Manolo. Y luego, no nos acordemos de la final española, que realmente sí se produjo. Exacto. Vaya putada la Leti de Bilbao, macho. Dos finales y que no ganéis ninguna. Me jode. No. Me dio pena, porque, bueno. Es una. Pues bueno, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? No. Es que ahí en la Europa League, no sé, yo le vi, tío, que no hacía nada. O sea, estaban como agarrotados. Yo creo que sí. Bueno, servirá de experiencia, porque en la final de Copa, la verdad es que también duró 10 minutos, no duró más. Sí, no hubo manera. Sí, es verdad. En los dos partidos, a los 10 minutos ya los habían fundido. Esos dos partidos, bueno, más bien sobre el final de temporada del Athletic, quiero añadir lo del estado físico de los jugadores, que estaban totalmente desvalidos, prácticamente. Parecía el geriátrico aquello, no viéndoles, por ejemplo, ahora me viene a la memoria el partido que empataron contra el Barcelona en San Mamés, en la Liga, sí, que quedaron 2-2. 2-2, es verdad. Un despliegue físico, con lluvia, y una heroicidad, un partido, bueno, de los mejores de la Liga, BBVA. Es que hay que decir Liga BBVA, porque si no, crujen los del banco, como son los que pagan. Y los que mandan. Pero bueno, no, ves, ya todo... Siempre tenemos. Lleva lo mismo, no. Igual nos demandan, está bien, Norberto. Yo prefiero que diga BBVA, como hacen mis compañeros y amigos, y queridos amigos. Espero que próximamente con tertulios de punto. Porque creo que vamos a hacer una especie de. Este corte luego se lo manda Rubén para que vean que les haces la pelota y tal. Exacto. O sea, sí, porque ayer salió un hombre que no lo entendí muy bien. Al que salió un punto pelota. Bueno, ayer o este día que salió. Pero bueno. Yo es que no a mí me pasa continuamente si lo pongo. que no les entiendo. Igual no entiendes algún contertulio, claro. Yo, la última vez que vi punto pelota en el Mundial, que lo veía todos los días, me pasa siempre, ¿no? Cuando hay Mundial o Eurocopa, chupo ahí fútbol, todo. Sí, porque el nivel de imbecilidad baja bastante. Sí. Lo que no miro en la temporada, que me da igual, yo llega. No, yo tampoco soy muy... Yo llega Eurocopa y llega Mundial y el... Vamos, veo todo. O sea, pues... pongo Radio Marca, leo el Marca, el todos los blogs de fútbol, no sé qué. Este año no sé si me dará por ahí, porque no tengo muchas ganas. Pero bueno. Como Rubén tiene ganas de eso, terminamos, si queréis, con la Liga, con alguna cosilla más y nos metemos... No, que el Madrid ha ganado en buena lid, que se buena dice. Lead, sí. Sí, ganó de manera indiscutible. Justamente, yo creo. Sí. Miquel Bilbao, buena bueno, el Barça y el Madrid, como siempre, buena temporada los dos. Uno de los dos va a tener que quedar sin ganar algo, está claro. Dice, el Barça es un poco una lucha... Y luego, por arriba, igual, el mejor, el Bilbao. Vamos, por arriba del equipo que mejor temporada ha hecho, Bilbao, quizás. Y bueno, y luego una cosa que es súper curiosa y que es, yo no la entiendo, pero... Bueno, no la entiendo. El que no es del Valencia no lo entiende. Porque yo hablo con amigos míos que son del Valencia y es... El Valencia ha vuelto a quedar otra vez tercero. Que para mí es quedar primero. Sí. Es decir, quedas el primer... Lo mejor que puedes quedar es tercero. Pues has quedado tercero. Y se han cargado a Emery. Ah, ya. Pero se han cargado a Emery, además, con ganas, ¿eh? O sea, buscándolo. Ya, sí, eso es verdad. Y hablas con cualquiera del Valencia y te dice, es que Emery es un inútil, es que no vale para nada. Bueno, pero y eso, que... Nacho, es verdad, que por aquí, bueno, por aquí, me imagino que por No, es que fuera de Valencia, me pasa como cuando tiraron a Jiménez del Sevilla. No sé, fuera de Sevilla no se entendía. Pues es eso, nadie lo entendemos, lo del Valencia. Yo es que no lo entiendo. Critica al equipo de Valencia del propio aficionado. Es que, bueno, a ver, la afición del Valencia tiene un punto autodestructivo bastante importante. ¿Solo la afición? Ya volvemos a desviarnos a... No, Rubén, no me tientes, Rubén, coño, no me tientes. Os gusta haceros el Hare Krishnas. No, ten en cuenta que aquí la fiesta son las fallas, tío, que consiste en quemar cosas. Sí, va a ser eso. Os gusta el BDSM ese, bondaje sadomaso, eso. Exacto. Pero se dice BDSM. De todas maneras, bueno, pues a ver lo que hace el Valencia en la próxima temporada y... Yo es que, sinceramente, creo que aquí hay un fallo de comunicación, quiero decir. O sea... No se ha sabido trasladar, yo creo, a la gente dónde está realmente el sitio de este equipo. Sí, la culminación máxima. Exacto, es que, pero del Valencia, estoy hablando del Valencia, estoy hablando de 18 equipos de la Liga Española, que es decir, de todos los que no sean Real Madrid y Barcelona. O sea, la Liga no la vas a ganar, olvídate. Pero eso, claro, tienes razón, porque hay otros equipos que sí lo saben. Olvídate, no lo vas a ganar, porque no puedes ganar. Dicen normales, los 6 puntos contra el Madrid y contra el Barça los van a perder. Y a partir de ahí, ellos empiezan su liga. Claro. Y luego, si en Copa, pues sí. Si no te cruzas con ellos, pues puedes llegar lejos. Y si te cruzas con ellos y da la casualidad de que los pillas en medio de la Champions y tal, y bueno, y te los llevas por delante, como el Sevilla al Barça, pues bueno, pues eso, que te llevas por delante. Pero si no, olvídate también. Hombre, tienes, para ganar la liga, la verdad es que tienes que esperar que... Nada, la liga es imposible. Bueno, imposible a veces para... estos bajones que tiene de temporada, tanto el Barça como el Madrid, que a veces pasa... Y cuando... Es que eso ya no va a pasar. No, ahora no, pero... No, Rubén, no va a pasar, bueno, por lo que hemos comentado, pero antes. De aquí a lo mejor a 5 o 6 años sí. Claro, pero es que van a estar peor, van a tener todavía menos dinero y van a estar todavía más tirados. Bueno, es que el problema es que tiene que cambiar mucho la cosa, porque por mucho que el Madrid o el Barça tengan bajones, son ellos dos los que van a adelantar uno. El problema es que ahora, ahora si al... sí, es un ahora, poco un claro. poco Son Goku contra Vegeta, ¿no? Es ahí gana uno, gana otro, pero los demás son los krilines del A ver, exacto, los krilines de la vida. Sí. Es que ahora si al Barcelona o al Madrid se le ponen las narices que quieren a Falcao, coño, pues se llevan a Falcao. Sí, eso es verdad. Y es así, o sea, de hecho, Falcao, tú juegas contra dos equipos que en cualquier momento te pueden quitar a tus dos, a tu una o dos estrellas, pero tranquilamente. Y para ser suplentes. Ya. La suerte que están. Y tú a buscarte ahora, la vida, macho, otra vez. Nacho, y la suerte que están teniendo ahora equipos como el Atleti, si lo puede. Vamos, que parece ser que todo indica que va a quedarse. O sea, que al final se queda. Sí, pero las veremos, eso... que el Madrid y el Barça no le hacen falta. Ya. Porque pues si no... a día de hoy, al Madrid o al Barça no le hacen falta ese tipo de delanteros si no echan. Si con lo que tienen se arreglan. Pero si no, por ejemplo, imagínate que este año Wayne se hubiera ido o tal, o hubiera por malos rollos o lo que sea, o el Barça desprende a Villa. Pues lo que dice Nacho, pues Falcao, si les interesa, hasta luego, Lucas, te lo llevamos y fuera. Y buena suerte fichando otro que sea igual de bueno, porque tú no puedes fallar. Y ellos sí, ellos pueden fallar todo lo que quieran. Pero tú, como falles un día, vas al hoyo. Fue una apuesta arriesgada, la de Falcao, fue el fichaje más caro que hicieron. Si mal no... Sí, bueno, lo de Falcao, a mí me gustaría saber realmente quién ha pagado ese fichaje, bueno, si lo ha pagado. Era, ¿sabes qué? Con esto de que se había ido el Kun... Sí, sí, no, oye, que le chapó, le ha salido bien. Pero, hostia, fue arriesgado. Le salió bien. Hombre, arriesgado no, Yo le había visto jugar varios partidos con el Oporto el año pasado y ya contra el Villarreal, no sé si te acuerdas, Nacho... Que hizo una eliminatoria. Si el tío mete goles como churros, pero es que goleadores de estos del Oporto hemos visto varios antes de este, y bueno, y no ha tenido ni siquiera el típico año este de adaptación, ¿sabes? Hulk. No, igual del que está hablando igual Nacho es de Yardel. De Yardel aquel. Le tirabas una nevera y remataba una nevera. O sea, todo lo que pillaba lo remataba, macho. Pero ese era un tronco. Ese yo pues creo que no iba ni convocado con la. Bueno. Es que pilló una época mala para ir convocado con la selección brasileña, porque la verdad estaba uno de los mejores delanteros de los últimos 20 años. Aunque bueno, con sus lesiones, idas y venidas también, pero bueno, no... Yardel, la verdad, yo no recuerdo así que llegara nunca a triunfar. No, ahí el único, a ver, el único que triunfa siempre es el Pinto da Costa, el presidente del Oporto. Sí. Que se va por ahí a Brasil o a tal, y ficha a un tío ahí por 3 collares y 4 pulseras, macho, y luego te lo vende por 15, 20, 25, 30, lo que haga falta. Así se recuperará Portugal, como debe de ser. Ahí estamos, sí, señor. Sí, este año creo que van a vender a otra de las estrellas, el Oporto, a Guarín. Sí, eso decían, claro. Sí. Coño, que pongan a Méndez de presidente, joder. En fin... Bueno, pues ¿qué? Bueno, pues yo creo que ya la Copa para uno, la Liga para otro, la Liga por lo que hay. No, la Liga, a ver, la Liga escocesa, la Liga es emocionante, pero varias ligas. La Liga por la Champions, la Liga por la Liga y la Liga por descender. Sí, la tienes que ver como en tres fases, es verdad. Exacto, pues eso, pues oye, por el precio de una tienes tres, ¿qué más quieres? Sí, dime, Norbert, antes de... Y sobre lo de los fichajes esos, que podría el Barça o el Real Madrid fichar a... a Falcao, creo que por lo que tengo entendido hay una especie de pacto no firmado entre los sí no escrito entre este entre el Barça y el no, bueno, no entre cómo se llama pagarse las cláusulas porque entre Florentino y tal y Cerezo, pero bueno, porque el año como yo creo que Florentino cada vez va a mandar menos en el Madrid, de hecho ya no manda mucho. Ya. De todas maneras, ayer también decían en el programa de cabecera de Norberto que ya podía haber también una especie de acuerdo entre el Barça y el Atleti, porque este año el Atleti va a fichar a algún jugador del Barcelona, no sé si hablaban de Thiago. No, Thiago, yo lo que he oído es que... Le daban una opción de preferencia sobre compra sobre él o algo así era, ¿no? Sí, no, yo lo que he oído es que a Tito Vilanova le gusta mucho Adrián. Y entonces el Atlético... ha dicho, bueno, pues en vez de fichármelo, que me vas a dar el dinero y a ver qué hago yo, pues me pones a Tello, pones a tres o cuatro de estos que tiene el Barça por ahí. Algo así, pero vamos. Hombre, claro, no le compensa al Atlético, pero claro, si no tiene otra salida... Es que no tienes más huevos. No tiene... Claro, es que el Atleti está en eso, sí que están caninos también, de verdad. Sí, la verdad. Hombre, este año decían, yo he oído... que hay una especie de acuerdo más o menos entre Cholo Simeone y el presidente del Atlético, bueno, presidente, el de verdad, que es Gilmarín. Exacto, el que manda. Sí. Que no le iban a mover la parte de adelante. Los tres de adelante, ¿no? No. Bueno. O sea, Falcao, cuatro, Adrián... Cuatro. Falcao, Adrián, Arda y... No, sí, tres. Yo había escuchado tres, bueno, también. Y Salvio, que también lo iban a mantener. Salvio. Ya, bueno, pero... En fin, que lo van a tener complicado también. A ver cómo... Bueno, han fichado ya alguna cosilla por ahí. Sí, un tío que se llama Cebolla. Y el Cebolla, yo, sí. Es verdad. Yo, en fin. No lo he visto jugar, la verdad. Ficharon al Enre este, que cualquier tiempo pasado fue mejor para él, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Yo me acuerdo de él que sí, que hace 10 años o así, cuando jugaba en el Galatasaray, era un tío... Porque es mayor, el Enre tiene 31 32, ya, por ahí, ¿no? 31, sí, por ahí. Un tío... Sí, viene con kilometraje ya. Un tío con clase que no la va a perder. Es lo que hablábamos antes de Valerón. Pero no sé, si el Atlético quiere aspirar realmente a hacer algo en cualquier competición, aparte, la Liga ya la dejamos aparte, en Copa del Rey o en Europa League, pues, o competiciones así, pues no sé. No sé lo que... Con Enre, pues no le veo yo mucho futuro. Es una pena que se les vaya Diego, que yo creo que ha sido el mejor jugador que han tenido este año. Pues sí, pero el dinero es lo que tiene. Claro. Pues bueno, seguro que se nos quedan un montón de cosas, pero sí, vale, tampoco porque la temporada es muy larga. Pero bueno, como también queríamos hablar un poco de la Eurocopa, pues si os parece, cerramos este capítulo nacional, este capítulo, y abrimos ya ahora un capítulo europeo. Venga, va. Entonces, bueno, tenía yo aquí nada, un guión, por llamarlo de alguna manera, tres o cuatro notas de cómo podíamos enfocarlo. Venga, entonces. Dispara. Antes de nada, tenía apuntado tercero, pero lo vamos a ponerlo primero, por ir un poco por orden. Convocatoria de la selección española para la Euro 2012. Ni puta idea, porque yo no la he visto. Entonces, así bueno, os lo digo. Te la vamos a resumir muy rápido, porque 19 son los mismos que estuvieron en el Mundial, creo recordar, más las incorporaciones que hay nuevas, que te las va a decir ahora Norberto, Nacho, seguro que las saben. Por lesión, todas. Y todas las que hay son por lesión. O, no retirada. Ancianidad o algo así. Entonces, bueno, Nacho, mismo tú, si quieres empezar. ¿Cómo? No, Sena, ¿no? Tema convocatoria. No, Sena ya no estuvo. A mí la convocatoria. Sena ya no estuvo en el Mundial. Sena y Marchena. Ah, es verdad. Capdevila y Marchena por. Capdevila, Marchena, Puyol y Villa por lesión. Por lesión. Porque ya Sena, es verdad, no estuvo en el Mundial. El resto estuvo en la Eurocopa. Bueno, entonces han entrado la gente. No estuvo. Estuvo lesionado y llegó mal. Sí. Llegaron, pero. Pero del Bosque pues no... Venga, pues empezamos... Que empiece Nacho, si quiere. Venga, convocatoria. ¿Cómo lo ves entonces? A mí me parece irreprochable. Se puede discutir un nombre o dos como mucho, pero ya en el terreno de gustos, ¿no? Vamos, yo creo que técnicamente es una selección... Es un número... A ver, con lo que había, porque para mí hay dos bajas que son fundamentales. Sí. Que son la de Puyol y la de Villa. Sí. Y si me apuras incluso... No te sabría decir si incluso más la de Puyol. Puyol, no sé, bueno. Luego hablamos, si queréis, pero vamos. Empieza a renquear la cosa también. No. Hostia, yo cuando la final de contra Holanda se veía que Robben le ganaba por la mano ya. Bueno, que Robben le gana a... No, pero 95%, pero es que empieza a perder, se le nota que está ya un poco veterano, tío. Es cojonudo, no digo que no, pero... Bueno. Digamos, yo para mí, más allá de un nombre o dos, más allá de lo típico de Negredo soldado, yo qué sé, pues eso ya depende, porque es el perfil básicamente es el mismo. Yo creo que es una convocatoria con lo mejor que hay. Vamos. En principio, bien. Yo creo... Adrián igual estaba ahí en la lucha, pero es que Pedro ha acabado muy fuerte y ha acabado bastante bien, y encima este año llega prácticamente fresco, porque este año está medio renqueante todo el año, que no ha jugado demasiado. Pero bueno, tú en principio la probarías sin ningún problema, ¿no, Nacho? Sí, vamos. Yo creo que es con lo que había es lo mejor que hay, vamos. Vale, pues antes de valorarlo jugador por jugador, si queréis. Norbert, ¿tú cómo la ves? En general, luego nos metemos a... Más o menos la veo... Bien, ¿no? Bien, sí. Vale. Estoy en mi opinión. Mi opinión, la verdad, va en la línea de Nacho. Más allá que pueda haber alguno que le guste a alguna persona más, a algún jugador que otro, pero yo creo que está bien. Sobre los delanteros, que ahora entraremos más en profundidad. Yo sobre creo el que delantero, está, que ya os veo venir. los tres delanteros que lleva están más o menos bien llevados porque son tres estilos más o menos distintos de delantero centro, lo que se llama delantero centro, que te ofrecen distintas alternativas para jugar, yo creo. Y sin embargo, Soldado no ofrecía ese distintivo, por así decirlo, respecto a otros jugadores. Porque a mí Soldado, pues igual se me parece un poco más a Llorente, por así decirlo, o a Negredo. Entonces, lo que pasa es que Negredo te da un plus que Soldado no te lo va a dar. Y entonces ahí es donde veo yo quizás el acierto. Vale. Más allá de que Soldado haya hecho una temporada de quitarse el sombrero. Porque la verdad es que Soldado ha hecho un temporadón descomunal, pero claro. Bueno, ¿y Rubén? Pues a mí me parece bien, yo qué sé. Claro, me parece bien, muy bien. Claro, yo como no sigo la temporada, pues sí, supongo. O sea, que los delanteros, ¿quiénes son? Negredo, bueno. Negredo, Torres y... Bueno, pues y Llorente, bueno, ¿no? Pues yo, por terminar un poco así la ronda esta, yo en principio sí, soy de la misma opinión que vosotros y como mucho... Podría tener dudas en un par de jugadores. Es que como más o menos de... Como veis, otros años me informo más, pero este año no me informó de una mierda. Entonces, no... Porque siempre, antes de que empiece el Mundial o Eurocopa o tal, siempre me suelo informar todo de... Pero bueno, como te decíamos, es el equipo es el básico. Entonces, sí, las dudas vienen sobre todo... bueno, porque los que se han lesionado, lógicamente, ahí no hay discusión ninguna. No pueden ir. Y luego, bueno, quien metas ahí, pues se podría hablar si es el correcto o no. Pero luego, sobre todo, lo que se ha hablado estos días es de Fernando Torres, el niño. Fernando Torres. Sí, tendría que ir él o Adrián, que había hecho mucha polémica. Y luego ha habido un poco menos de polémica porque es el tercer portero, pero luego para la siguiente, si queréis verlo, si llevaríais a Reina o no, porque igual se lo merecían otros un poco más que Reina, no sé. Entonces, bueno, empezar por donde queráis, delanteros o portero o bueno. Pero Reina yo creo que es también el fuera de coñas, ¿eh? Parece una chorrada, pero es el animador del grupo, tío, y eso parece que no, pero cuenta. Su papel, yo creo, estoy con Rubén, es más el de elemento de cohesión exacto. Que otra cosa, porque yo creo el tercer portero, en realidad lo que tiene que ir es un hombre con experiencia o que haga grupo o cosas así. Por ejemplo, en la Eurocopa del 2008 fue Palop. Exacto. Es verdad. Sí. Entonces, o gente joven que ya le digas, pues esto es para que vayas entrando en el grupo. Podrían, sí, vale, por De Gea. Pero es que total, si De Gea va a ir a los Juegos Olímpicos, pues no hace. Aparte que Reina es un porterazo, hombre. Hombre, Reina es un señor portero. Si pasa cualquier cosa, pues ya tienes ahí un tío preparado. Yo creo que lo de Reina, bueno, no sé, no le doy mucho recorrido yo a esa polémica. Suceso, yo creo que antes jugará, bueno. Antes. Sí, no, yo creo que jugar antes Valdés, pero te quiero decir, yo qué sé. Bueno, pero a veces sí, puede ser, pero yo qué sé, a lo mejor cuando estén en la fase de grupos, a sí, veces claro. Se coge y se cambia de portero aprovechando, si se ve que se puede ir un poco de eso. Sí, el tercer partido famoso. Partido, que... Sí. Sí, como se hizo en la anterior Eurocopa ante Grecia, vale, sí, que se ganó con los suplentes también. Sí, bueno, pero eso siempre se ha hecho en el Mundial de 2006 también. Si ganan los dos primeros, el tercero normalmente se hacen cambios. Sí. Claro. Bueno, pues entonces un poco la discusión o tal es el... Bueno, la discusión o tal no. La discusión ha venido por el tema de Fernando Torres y el tema de Villa, que se autodescartó. Otra cosa es que no se hubiera autodescartado. No sé cómo lo veis, porque claro, ahí al seleccionador se lo ha puesto fácil. Claro. Sí. Pero entonces os hago dos preguntas. Oye, me estoy viniendo yo arriba ahí en plan. Claro que sí, venga, va, ahí. No, pero muy bien, me estoy gustando. Entonces os hago dos preguntas. ¿Qué pensáis si Villa no se hubiera autodescartado? Lo que hubiera hecho el señor del Bosque y el tema de Fernando Torres, que ha acabado bien la temporada, pero bueno, la ha acabado medianamente bien. Tampoco sé si la ha acabado no alto del todo. Ahí os abro estos dos temas para que... Vamos a ver, Villa... Por el que queráis. Vale, pues venga, voy para algo que... Venga, va. No, hombre, Villa ha llevado ya varios meses en el dique seco, que es una cosa que... Entonces, sí, mira, mejor que no vaya. Y mira que es algo que a mí me fastidia, porque para mí Villa es Dios. Es el nuevo Raúl. Es el 7. Es... No, pero es verdad, le pasa lo que a Raúl. No destaca a lo mejor en nada especial, pero sabe estar ahí, es muy listo. Y la verdad es que es una putada que no esté, pero tampoco lo vas a llevar de mala manera. Tú no lo hubieras llevado. No. Entonces, aunque él no se hubiera autodescartado. Eso sí, no, sin no, jugar no. Un partido que lleva sin jugar 6 meses. Eso es. Ya, es que lleva, pero... Con lo de la pierna rota lleva. Claro, es que no va en forma. Entonces. No, es que creo que ahí Villa ha hecho un ejercicio de responsabilidad. Primero, de no verse bien, y segundo, de no poner a Del Bosque en una situación comprometida. Es una baja importante, ¿eh? Lo es, pero bueno. Sí, sí, hombre, que duda cabe. Son 4, 5, 6 goles. Sí, porque ya ves que siempre está ahí. Yo la verdad estoy con vosotros. Yo creo que si él no se hubiera autodescartado, hubiera puesto en un brete a Del Bosque y en ese caso, yo creo que si hubiera dicho, quiero ir a la Eurocopa, yo creo que uno de los descartados estaría entre Navas o Pedro. ¿Sería? Sí, es muy probable. Podría ser, sí. Porque estaba Óscar diciendo Adrián o Torres. Yo creo que la duda no era Adrián o Torres. Adrián sería por Navas o por Pedro. Que yo sí. Creo que hubiera sido más Navas porque Pedro te da la posibilidad. O Pedro igual, porque Navas te da la opción esta de si el partido está muy trabado y tal, sacar un tío en la banda. Sí, pero lo que te da Pedro, por ejemplo, es que te juega por las dos bandas. Sí, bueno, y te trabaja muchísimo, eso sí. Que eso es lo que yo creo que ha valorado mucho ahí Del Bosque para convocarle. Que te juegan las dos bandas. No, y la final de Copa que hizo Pedro, claro. Tiro, ¿eh? Acabó como un tiro la temporada, la verdad. Pedro, de los últimos partidos, bueno, y en Copa, la final de la Copa del Rey, yo creo que si no fue el mejor, fue de los tres mejores. Uh-huh. Hizo un buen partido ese día, es verdad. Y luego Torres, yo qué sé. Es que Torres es un delantero muy complicado. Torres en este último amistoso, porque ahora cuando estamos grabando, porque ahora, cuando lo publiquemos igual ya han jugado contra China, pero en último amistoso, bueno, pues marcó, pues mira, yo qué sé, vamos a rezar. Sí, es que, yo qué sé, a ver. Jugó más o menos bien, tuvo una implicación. Sí, no, el problema que le veo yo a Torres es que las condiciones que tiene él para brillar y para demostrar todo lo que es Torres no son muy compatibles con el fútbol que hace España. Torres necesita campos, un delantero de potencia, de resolver al primer toque, de eso lo llevamos discutiendo aquí entre el grupo de amigos bastante tiempo, y yo lo he dicho. Sí, Torres necesita mucho campo para espallarse, por así decirlo, para correr, para explotar sus cualidades. Y claro, por ejemplo, estaba Luis Aragonés, que con un estilo muy similar al de Del Bosque, porque Del Bosque ha sido un técnico totalmente continuista en la forma de jugar de la selección. Del Bosque no sabe, como que no sabe utilizar los recursos que te da Torres. Y Aragonés sí, Aragonés. Y es lo que a mí me mata de Del Bosque, que llevo diciendo desde que se fue del Madrid, diciendo, si es que no es buen entrenador. Lo que pasa es que yo, ¿cómo le llamo yo, Óscar? El mejor gestor. El mejor gestor de vestuarios, es verdad. Es que es el mejor gestor. Y bueno, hombre, a mí como entrenador no me disgusta, ¿eh? Tiene bastante cintura. Hombre, no lo sé. ¿No será buen entrenador? Mira, no tengo ni puta idea, pero ha ganado la Champions con el Madrid, claro, ligas, el Mundial, fin. No, pero es que de primeras... El palmarés del Bosque, exacto. Ojito, De primeras hizo algo totalmente raro, por no decir otra cosa, que es llegar de nuevo a un sitio y no cambiar nada. Sobre todo aquí en España. Exacto, o sea, es que es totalmente anti-español. El tío llega, ve qué tal y dice, coño, es que esto funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? Claro, si ves que algo funciona. Es que cambiarlo después de haber ganado el... No, pero tú ya sabes que lo primero que se hace, nada más llegar a un sitio, es aquí hago esto para que se vea que estoy yo aquí, que yo estoy aquí, yo y mando yo. Bueno, pero nunca Del Bosque nunca ha sido así tampoco. No. Por eso te digo, además Del Bosque ha sido rollista, o sea que no. Exacto, es que es la demostración de que se puede ganar de esta manera. Está sin claro. Montar pollos y sin hacer el cafre por ahí. Yo qué sé, sin ser Mourinho. Y fíjate que Mourinho, Clemente o 100.000 entrenadores que hay por ahí. Yo mira que el primer partido del Mundial dije, me cago en Dios, otra vez igual. Mira, ves, esa es otra. Es que el primer partido del Mundial, claro, todo el mundo es que dándole palos y bueno, ya sabes cómo son aquí en España, pim, pam, que esto es una vergüenza, que si no se puede jugar, que no sé qué, no sé cuántos. Salió el tío y dijo, no, a ver, aquí se juega así, porque yo quiero jugar así, y punto. Bueno, pero bueno, al final, eso sí, con victorias avasalladoras de 1-0, pero bueno, Se ganó. A mí chico, dejes lo que hay. Esto es como todo. Y este año se nos van a cerrar todavía sí. más. Y va a ser todavía más encima, difícil. Primer rival Italia, de puta madre. Esos, no sé. Yo Italia, mira, yo, no son defensivos, nunca lo han sido, no han tenido tradición, ¿verdad? No, es que Italia tengo curiosidad por verla, porque el Prandelli este es no parece italiano. No, buen... es un técnico que hace otra apuesta, ¿eh? Sí, es raro, es un tío raro. Yo creo que de Italia no lo van a dejar volver a Italia. Va a ser, bueno. Va a ser buen partido ese. Que ahí ya no juega el medio campo aquel histórico con el que ganaron el Mundial del 2006. No juega ni a Gattuso, ni a Ambrosini, ni cosas así. No, los titulares, si no recuerdo mal, fueron, en el medio campo fue Pirlo, que bueno, esa es la excepción, Camoranesi, Perrotta, Gattuso. Vaya. Ojo al dato, ¿eh? ¿Eh? Ojo al dato. Por eso, porque vaya tres. A ver. Pues ya que os estáis metiendo con Italia, y hemos hablado un poco de... Bueno, que España va a seguir jugando igual y más. Sí, aunque yo soy 5% moderadamente pesimista con las posibilidades de España. Pero bueno, la siguiente pregunta que tenía, la siguiente aquí el punto en el guión era posibilidades de España y cómo veis a los rivales. Pues entonces, bueno, las posibilidades de España ya lo podéis mezclar con rivales, ¿cómo lo ves? Nacho, ya ves. Ya lo ves pesimista. Yo soy moderado, sí, más que nada por las bajas de Villa y de Puyol. Hostia, se van a notar, sí. Te parecen importantes, ¿no? Sí, estoy... A mí la de Puyol me parece importantísima porque la baja de Puyol es que te quita alguna que otra opción táctica bastante, bastante interesante. O sea, de primeras yo creo que ahora ya la opción de jugar con tres defensas y meter cinco en el medio ya no es tan viable. Sí, eso... pues no veo a tres defensas con lo que tenemos ahí detrás. Son dos bajas chungas, sí. De todas maneras, en principio van a jugar de centrales Ramos y Piqué, que son de los... A mí es que, mira, el problema que tengo con Puyol yo es, aparte de lo bueno que es él en sí mismo, el tío que tiene al lado lo hace mejor. Eso es cierto. Claro, es que, es que Piqué sin Puyol es un 50% menos. Entonces pierdes por dos lados. Pierdes al tío y al que lo hace mejor. Es que ahí es verdad. Ahí tiene razón Nacho. Que... Coño, es que Piqué con Puyol parece Beckenbauer, macho. Bueno, no sé. Vamos a ver qué pasa. Demos fe. Bueno, ojo, un poco de confianza. Nacho entonces lo ve regulero. Norberto. Ojo, que Ramos y Javi Martínez, por ejemplo, puede ser una pareja de centrales de categoría. Claro, es que Ramos... Pero hay que rollo, que decía aquel. La temporada que se ha marcado Ramos jugando como central manda leches con Pepe. Que Lo que pasa es que en principio, Nacho, todas las quinielas dan que van a jugar de centrales Piqué y Ramos. Sí, Piqué y Ramos. Lo dijo ayer, del Bosque. Ya lo dejó claro, ¿no? Es lo que hay. Pero es que ese es el miedo que me da a mí. Que sabes lo que te quiero decir. Que son buenos, pero. Es que no sé. Chico, oye, que ganamos una Eurocopa con. Marchena Puyol. Con Marchena Puyol también. ¿Ves? Puyol. Si es que, joder, siempre es el mismo, macho. No, bueno, sí. Bueno, y Norberto, ¿las posibilidades de España cómo las ves? Yo, bueno, ahora mismo las dejaría a la expectativa de a ver cómo llegan físicamente algunos jugadores. Principalmente, sí, especialmente Xavi y Iniesta. Xavi y Iniesta. ¿Que les vi mejor en la final de Copa? Es cierto. Les vi bastante mejor respecto a los últimos partidos de Liga, que ya se les veía con la lengua fuera. Y en Copa, quizás por haber descansado más tiempo, pues se les vio bastante frescos. Y es que esos jugadores, esos dos, Iniesta y Xavi, son vitales para la propuesta de Del Bosque. Para toque y para todo. Porque es que España ahora mismo sin Xavi y Iniesta no se entiende. No, entonces, no, es que sabes, sin Xavi y Iniesta, olvídate. ¿Ya? ¿Y tú, Rubén? ¿Cómo ves la pues no, más o menos, pues mira, es que es lo que ha dicho Nacho, más o menos, o sea, es así, yo que sé, además, entre que se te van a cerrar, además, y ya sabes, como eres el campeón, está chungo, porque estadísticamente también, estadísticamente no lo ha conseguido ninguna selección. No lo ha conseguido, bueno, claro que eso está para romperse, pero es que aparte de eso, sin Puyol, sin Villa, tío, sin Villa... No, y sin Villa, que Villa... Ya ves que resolvió ahí un par de partidos de puta madre contra Chile y contra Portugal. Sacó ahí dos goles vitales. Entonces, bueno, a ver, yo qué sé. Aquí podemos especular lo que queráis. El único miedo que tengo es que pase cualquier cosa y que empecemos otra vez ya en plan de es que así no se puede jugar, es que tal, no sé qué. Por mi parte no va a ser, porque yo... Es que somos muy no sé cuántos, es que en fin, no sé. Me parece a mí que este año no lo voy a seguir como otras veces. O no me veo ahora mismo con ganas. Igual después empieza y... Sí, Ya y me engancho, pero ahora mismo no te creas que... Así como el Mundial tenía ganas y tal... No sé, este año, yo lo veo así. Yo, vamos, pero eso es porque tengo los ánimos bajos en general, quiero decir. Entonces... Hombre, pues yo, por ejemplo, lo veo como vosotros. Y más que nada también porque es que es algo muy difícil. Es cierto que las estadísticas y la historia está para reescribirla y hacer otras cosas, ¿no? Pero es complicado, es muy complicado. Y yo tengo un poco el miedo ese que dice Nacho, bueno, el miedo, pero que al final eso no lo ha hecho ninguna selección y como este año no pasemos de cuartos o no lleguemos por lo menos a semifinales o lejos y nos eliminen ya un poco de tal, van a mar del Troya cuando esto es muy complicado. No, bueno, a ver, es que joder, por un torneo no puedes decir que ya está. Pero Rubén, tú ya sabes que esto es así. Se puede tener mala suerte ir a cuartos y a lo mejor dentro de 8 años volver a semifinales o a final, ¿sabes? Que, a ver, una vez roto, creo, la maldición, se puede. Sí, bueno, pero... Espero que a partir de ahora, bueno, pues haya mejores torneos, peores, pero no, joder, es que no pasamos de cuartos. Que a lo mejor este no se pasa, pero yo qué sé, a lo mejor dentro de 4 años se vuelve a ganar o quién sabe. Si te refieres a ser más una Alemania, una Italia, que están siempre regularmente ahí. Están semifinales. Claro, a estar ahí y tener claro. Bueno, pues yo creo que ahora España puede, a partir de ahora, igual me estoy equivocando, vale. Y desaparecen Xavi Iniesta con los años y a lo mejor estamos otra vez. Pero salen otros, sí. Coño. El otro día salió el Beñat, ese lo hizo bastante bien. Un partidazo hizo. Si lo que hay que hacer es ponerlos. Lo que pasa es que en cuanto. Yo empiezo a oír las excusas de. Bueno, pero es que hay que tener a jugadores. Coño, jugadores hay siempre. Hay que buscarlos. Lo que pasa es que, bueno, no se les pone. Coño, que aquí el señor Clemente. A Fran, a Valerón, a Guardiola, es que no los ponía. Es verdad, macho. Jugadores es que hay, ni, lo que hay es que ponerlos. A mí eso me pareció un sacrilegio. Te lo de Fran, digo, por Dios, es que este tenía que ser un constante. O sea, tenía que lo ser que un constante es que las competitorias. Y lo llamaba de vez en cuando. Digo, pero macho, pero si era un crack. O sea, hubo ahí unos años que Fran, es que... Lo que pasa es que viste mucho poner a un tío de 1,90 ahí en el medio a repartir hostias, claro que sí. Fran, la verdad que tuvo mala suerte, macho. Porque ¿pero y qué? ¿Qué ganamos con eso? Hombre, ahora lo bueno que tenemos también es que los chavalitos que vienen jóvenes, hay una... Joder, por detrás tienes un Thiago, tienes un... Que es espectacular, ¿eh? Sí, no, bueno, que tú eso, también mirando... eso también pasaba antes y luego llegaba al absoluto. Sí, y luego no los ponían. Sí, pero bueno, la diferencia que hay ahora que parece que hay un entrenador o que los, por lo menos ya con el anterior y con Del Bosque, o sea, Aragones, parece que esas cosas por lo menos... si continúa Del Bosque o viene alguien de ese estilo, no va a ser un Clemente que no quiera poner a los jugadores que juegan. O eso esperemos. ¿Será Guardiola un día de esto seleccionador? No. El tiempo lo dirá. Yo creo que Guardiola, no, hombre. Guardiola... De la catalana igual sí. No, pero ¿y qué? ¿De España qué pasa? ¿No puede serlo? Aunque sea catalanista... Porque puede querer, no quiere. Bueno, ya bueno veremos. Eso tampoco lo ya sabe. Veremos. Eso, no hay seleccionadores de... como el Azcargorta que iba a Bolivia y cosas así, o sea, extranjeros bueno, en las selecciones. Camacho con China. Camacho con China y tal. Pero ¿sabes qué más da que sea española que no? La cosa es que tú, si es profesional, yo creo que Guardiola lo es. Y la pregunta tú, es si, ya, puedes pero... si puedes entrenar a una selección que, joder, que es campeona del mundo, que es... Que está ahí, pues. Pero la pregunta es si llevará a Tito de segundo para la selección. Ya, bueno, eso el tiempo bueno, lo dirá, eso muchachos. Yo lo digo porque lo comentaban en la radio ayer. Sí. Digo, pues puede ser. Puede con ser. El tiempo, vamos. No. Te digo mañana, te digo a lo mejor dentro de 8 o 10 años, yo qué sé. Hombre, mínimo hasta después del Mundial de Brasil, ¿no? Por eso, bueno. Claro. Más adelante. Y bueno, estoy viendo aquí los grupos, que ni los había mirado, aquí la verdad. Tenemos aquí en el ordenador los grupos. Bueno, ¿y cómo veis a los rivales? ¿A quién teméis? Grupo de la muerte. El grupo de la muerte, ya sé cuál es. El B. Holanda, Dinamarca, Alemania, pero, Portugal. Ojo al cruce de España. No... Sí, el cruce de España es bastante malo. No sé cuál es. ¿Cuál es? Contra el grupo de degollados. Ucrania, Suecia, Francia, Inglaterra. Eso es. Bueno, ¿por qué? Yo creo que Francia, sobre todo, porque Inglaterra yo creo que no... A ver si han arreglado lo de hace 2 años, porque hace 2 años aquello fue vergonzoso. Ya, pero... A ver si ahora hay cohesión, porque eso quieras que no pesa. Bueno, vamos a hacer una cosa, si os parece. A ver, del grupo C, que es de España, para ver los posibles cruces... En principio nos clasificaremos nosotros, dando por hecho que todo va bien. Y el otro sí. Es clasificar. ¿Quién? Qué, sí, Italia. Pues, es que Italia es una incógnita. Italia, en el último minuto, un empate con Croacia, con República de Irlanda. Croacia, a lo mejor, no sé. Irlanda, Croacia, no tengo ni puta idea. Vale, y luego, ser. Bueno, pues independientemente. Pero vamos, en el último minuto. Podemos pasar primeros de grupo. En ese sentido, Italia nos lo va a poner fácil, porque como siempre suda, hasta el final, pues nos va a dejar margen ahí, pues, supongo que, o sea, Italia raramente es primera, es segunda y en el último minuto, entonces sí. Pues, supongo que primero pues será un hombre, lo que está claro que si ganamos, puesto que si ganamos a Italia, el primer puesto del grupo en principio tendría que ser nuestro, y luego nunca se sabe, es que por... no te diría porque Croacia tiene algún jugador bastante interesante, ¿eh? No, a mí hay uno que me gusta mucho, el que se ha rumoreado que interesa por varios equipos de Europa, como es Modric, que es un media punta que juega en él. Puta Modric, sí, muy sí. Bueno. Que tiene bastante es clase. Cierto. Bueno, esto lo sé por el manager, Football Manager. Me gustaron también dos que jugaban de laterales, ahora ya no deben de jugar de laterales, pero creo que se iban convocados Corluca y Prangic. Prangic que juega en el Bayern de Múnich, lo que pasa es que en el Bayern no es titular. Y aquí, bueno, de todas maneras, independientemente que tenga un equipo incurioso, no me jodáis. O sea, hombre, decir, no. España, Croacia, de cada 10 partidos, España hay que ganar 9 y medio. Italia es el. Italia. Bueno, y contra Irlanda lo pasaremos mal, ¿eh? Partidazo de España y Italia. El entrenador de Irlanda es Trapattoni. Uf. A ver qué más. Porque bueno. Veo aquí partidos así de primer. El Holanda-Dinamarca, Alemania-Portugal. Portugal ya sabéis que es una de mis selecciones favoritas siempre. Los partidos del grupo B van a ser interesantes, ¿eh? Sí. ¿Qué los echan? ¿En abierto los de España y los demás de pago, no? No, supongo, no. Sí, supongo que en Gol TV o alguna cosa. Sí, otros no, como siempre. En la 7, en no. Energy darán algunos también. Es que ya no. Bueno, pues ya miraré, porque. A ver. Y luego el grupo D, que sería nuestro cruce, está Ucrania, Suecia, Francia, Inglaterra. Ahí a priori. Francia, ¿no? Bueno, es que Inglaterra no le veo. Yo, al cruce nuestro irá a Inglaterra. Ya veremos. ¿Tú crees? ¿Sí? Inglaterra tiene ahora un nuevo entrenador. A ver cómo le salen las cosas. A ver, vamos a ver. Hudson, pero bueno. Nos tocará en el cruce, digo yo. Porque a ver. Primero también pones a Francia, por lo que. Claro. A ver, es que ese grupo yo no lo sé. Porque Ucrania, bueno, es uno de los anfitriones, ¿no es así? Sí, bueno. Sí, pero vamos. Esa es siempre una de las variables con las que juego. Claro. Sí, parece que no, pero siempre tal. Suecia, bueno, pues oye, no. Pues depende de cómo le dé a Ibrahimovic. Si le da por jugar, claro. Pues bien. Y si le da, y si se le aparece Dios y le dice que no juegue, pues no. Suecia tampoco, bueno, pues es un equipo que está, bueno, puede, a veces hace buenos mundiales como el del 94, pues sabe Dios. Francia. No, nosotros nos costó en la última Eurocopa, le ganamos en el último minuto, gol de Villa. Además. Francia, yo después de lo de hace 2 años, tengo que verlo, porque fue... Sí, bueno, pero Francia ha renovado bastante, sí, y tiene un equipo... Vale. Pero hay que verlo. Sí, no, está claro, pero tiene un equipo... A ver, no de resultado que pueda dar, sino de confección y de tal, no sé, lo veo bastante fuerte en el medio, muy físico, sí. Y arriba tienen a Benzema, que parece que se ha espabilado, a Ribery... Bueno, yo creo que pueden hacer... Y tiene un equipo muy apañado. Sí, exacto. Pero bueno, en el medio del campo, ¿se sabe algo ya de Envila? Que es que ayer se lesionó en el amigo. Es que el medio del campo va a ser como el que tenían en Francia. O sea, hostia, Francia. En Francia 98, quiero decir, que un equipo, te van a tener un centro del campo bastante fuerte. Sí, un de Sam's Petit. Karen B. Toma. Hostia, Karen B. ¿Qué tío. Sí, lo ganó todo y bueno, wow. He visto un jugador peor. Joder. Con mejor historial, macho. Joder. Bueno, y hasta la mujer, macho. Claro, con lo que tenía en casa como para jugar al fútbol, ¿sabes? Es decir, ¿cómo está la mujer de Karen B? Que es futbolista y todas están buenas, imagínate. O sea, ese tío ha sido uno de los tíos con más suerte del... Es mi ídolo. No ya de este universo, sino de los paralelos también. Exacto. Y luego está Inglaterra, que Inglaterra, pues la España, pues 2008... O sea, pre-2008, no, pre-2008, que es que Inglaterra le pasa lo que le pasaba a España. Favorito siempre, no sé qué, pero luego... Que no me llama Inglaterra, lo siento. Como va a quedar grabado, vamos a ir haciendo esto. Entonces, en principio, el grupo C, apostamos por España y por Italia. Sí, yo sí. Venga. Ya luego, bueno, tampoco vamos a afinar. A ver lo que hacemos. Lo que afinamos. El grupo D... Yo, Inglaterra y Francia. Francia, Inglaterra. Nacho está por esa labor. Yo te digo que no sé, tío. Yo aquí en el grupo D no he apostado por nadie. Eso puede ser un fregado de la hostia. Igual no, pero... bueno, es por hacer una porrilla. Sí, sí. Bueno, pues Francia, yo... Nacho, Francia, Inglaterra. Sí, sí. ¿Y Norberto? Francia, Inglaterra. Inglaterra nos tocaría en cuartos. Rubén no lo tiene claro. No, pues a lo mejor yo digo Suecia y voy a decir Francia. Suecia, Francia. Muy bien. Vamos, si queréis, al grupo de la muerte. Venga, al grupo B. Este sí que es complicado también de cojones. Yo aquí veo Holanda-Alemania. Grupo B. El B. Yo digo que el B es el complicado, el más complicado. Holanda-Dinamarca, Alemania y Portugal. Tela ahí. Madre mía, ¿quién se queda fuera? Yo creo que Holanda-Alemania ya pasan. Es que son, en ya. principio son los llamados a destronar sí, a España. Sí, seguramente. Y Portugal, seguramente me equivocaré, pero yo creo que... Ronaldo va a acabar bastante frustrado, el pobre. Escupirá la cámara. Pasó así como hace dos años, ¿no? Que lo dejan solo. Es una pena porque Portugal siempre es un equipo que siempre me ha gustado. A mí también, pero sí, antes lo tenían todo y les faltaba un delantero para meter a goles. Ahora que tienen un delantero que mete goles, les falta todo lo demás, coño. Y es que claro, pero es que son Alemania y Holanda, macho. Holanda es que juega de la hostia. Lleva 4 años jugando ya en la otra Eurocopa, que yo me quedé flipando cuando lo eliminó Rusia. Y Alemania tiene un equipazo. Bueno, yo creo que Alemania lo tenemos todos claro, tiene un equipazo. Alemania. Yo tengo dudas, yo apostaría por Alemania seguro. Tampoco es una apuesta, bueno, Alemania seguro porque va a llegar lejos en principio. Y luego tengo dudas con Dinamarca, la veo más floja, que luego puede haber sorpresas. Tengo dudas entre Holanda y Portugal. Yo a Portugal no la daría. Porque por de todas ¿Contra quién debuta Portugal? ¿Eh? ¿Contra quién juega Portugal? Con Alemania. ¿Al primer partido? Es que creo que Portugal va a depender mucho del primer partido. Con Alemania. No, va a depender, creo, de que haya empates o no, o, ¿sabes? Por ejemplo, que Alemania y Holanda empaten y ellos ganen a uno. De ese gol que entra, que no entra, que uy, entró... Ya, pues es que, mira, primer partido contra Alemania, chungo. Luego contra Dinamarca... Y luego acaban contra Holanda, es que no sé, tío, yo creo que Portugal lo tiene en chino. ¿Sabe? No, o por ejemplo, que gane Alemania a Holanda y que, por ejemplo, Portugal empate con Holanda y ya después están ahí las diferencias de goles. Y vamos, que Dinamarca le saque un empatito a una de las dos, vaya. Que, ¿sabes? Que igual te mete Cristiano, te pilla el día tonto y te mete 6 goles el solo. Ya, pero necesita el balón, tío, para meter goles. Y si no se lo pasan... Ya, ese es el problema. Si no son capaces de llevárselo, porque es que en Portugal ese es el problema, macho. Ya. Bueno, pues... A ver Moutinho y Meireles. A ver. Pero... Va concentrado también. Pues en principio aquí desde Decadencia apostamos entonces por mayoría... Alemania y Holanda. Yo sí lo veo bastante claro. Pero bueno, yo no lo sé. Vale. Yo, bueno. Bueno, y dudas de Norberto y mías con Portugal. Igual que duda Rubén en el grupo D con Suecia. Y luego en el grupo de la vida. Y luego en el grupo A. Bueno, es el grupo de la vida. Es que este grupo es el más abierto, macho. Polonia, Grecia, Rusia. Es que al final es que están todos los grupos que, claro, unos son por complicado, otros porque son. Yo aquí, Rusia, tal vez. Rusia, sí, sí. Yo creo que Rusia y República Checa, sí. República Checa, pero luego Polonia... Sí, bueno, que Polonia y Grecia... Grecia no se come una mierda nunca. Y Polonia hace años que no tiene una selección no de... No se come una mierda nunca hasta hace 8 años. Sí, bueno, vale, pero eso fue un puto milagro. Fue una cosa que se alinearon los planetas. Sí, no. Y, ¿sabes? Pero luego, ¿qué más hizo? No hizo nada más. No, ni antes ni después, pero es que, bueno. Es que lo de Grecia fue que yo no me lo explicaba, porque es que fue... No se lo explicaba nada. Contra Portugal, en casa, Portugal, digo, es que se les van a mear. ¿Y qué va, tío? Y digo, y mi madre, yo... No me lo... Es el gol de Charisteas que nos eliminó. Sí. No se lo esperaba nadie. Ni ellos tampoco, pero mira lo que hay. Yo creo que República Checa y Rusia también, ¿eh? Porque Polonia... Rusia ha crecido bastante en los últimos años, ¿eh? Y ya estuvo ahí la otra vez en la Eurocopa. Claro, llegó... La semifinal. Bueno, Rusia es que ha tenido grandes equipos, lo que pasa es que, bueno... ¿Y Polonia cuánto hace que no tiene una selección? Porque tuvo buenas selecciones Polonia, ¿eh? Sí, hombre. Sí, hasta el Mundial de España. Le duró. Creo que por ahí. ¿Fue en el 82 cuando quedaron cuartos? ¿Fue en el 86? ¿82? No llegaron ahí. A semifinal. Puede ser. ¿82? Estaba Lato, me parece. Estaba Lato y toda esta gente. El de España, porque el México... Ya tenían buena gente, Boniek. Hombre, Boniek era un jugadorazo. Claro, es que jugó en la Juve. Y era porque en México quedaron, en los cuatro últimos quedó Bélgica. Argentina. Sí, Bélgica, Argentina, Alemania y. Francia, efectivamente. La semifinal aquella que yo todavía no me explico cómo la perdió Francia. Bueno, Francia. En la ultra mega maxi prórroga o algo así, ¿no? Sí. Entonces fue ahí, sí, fue por ahí. Sí tuvo buenas selecciones en los 70 y eso, en el 82. Luego nunca más se supo. O sea que sí, llegó Rusia y República Checa. Pues Rusia y República Checa. Bueno, ahora para seguir con los cruces ya sería muy complicado. Entonces, porque claro, habría que empezar a mirar cruces y más cruces. Sí, ya pasamos directamente a los cuatro que veis que pueden llegar a... O la final, bueno, semifinales y final. Que a saber. Sería un poco arriesgado, pero bueno, en principio, ¿a qué cuatro veis que pueden llegar a semifinales? ¿Semifinales? Es que no sé los cruces, no sé cómo puede ser. Portugal, Holanda o Portugal, bueno... Alemania, como siempre. Francia y España. Ahí va a andar la cosa, ¿no? Sí, yo creo que por ahí va a andar. Seguro. Porque yo creo que el que pase de segundo del grupo B, que sea Portugal o Holanda, Holanda. Salvo accidente, se zampa el primero del grupo A. Sí, el grupo A yo creo que está ahí. Bueno, le decimos España, si no nos mea Italia, que puede ser. Bueno. Esto te iba a decir, salvo accidente, porque ahora el día 10 llega, sale, primer penalti y expulsión y ya la hemos cagado. De todas maneras, bueno, aunque España no pasara de primero, podía pasar de segundo. Entonces, en este caso, igual nos tocaría con Francia, que en teoría va a quedar primera. En teoría no les hemos ganado nunca en competición oficial, que yo recuerde. A ver, no. Francia, igual no, igual no. Pues igual, ¿no? No, que yo recuerde. A lo mejor en el 50 y no sé cuánto, pero así que... Vamos, recientemente. No. No, no, desde el Mundial 82 aquí yo no me acuerdo, porque la Eurocopa igual, que ya la perdimos... Igual yo estoy diciendo que de Francia no me fío, porque hace dos años fue penoso y ahora resulta que hacen una Eurocopa que te cagas y arrasan por donde pasan, que porque Francia es así, o no hace una mierda o te hace unas competiciones de puta madre, entonces... Igual luego coge y te mete tres goles y... Casa. No, tiene mejor equipo. Vamos, tiene mejor equipo. Por lo menos no, por lo menos se hablan entre ellos. Es un primer paso. Que es un primer paso. Quieras que no, la comunicación ayuda. Creo que lleguen al nivel de los años 80, en el que tenían un medio del campo. No, no, vamos a ver. Yo ya lo dije en el último podcast, lo dije. Yo la mejor Francia que he visto es la de España y España 82 y México 86. Sí. Bueno, y la Eurocopa. Ese es Batistón, Platini, es de los dos que siempre me acuerdo. Exacto, Platini, Gires, Tirana. Buah, es que tenía un equipazo, macho. Y Gengini en el banquillo y. Ello era la hostia. Si hubieran tenido un tío que metiera la mitad de las ocasiones que tenía, se hubieran salido. Pero ya ves, ganaron el del 98. Sí, con mucho peor equipo, pero así es el fútbol, amigos. Pero bueno. Tenían un jugador que era mejor que aquellos. Zinedine. Claro, el argelino. Bueno. Bueno, para muchos igual. Bueno, sé de gente que defiende antes a Platini que a Zidane. Que Platini ahora nos cae mal, pero Platini de jugador era muy bueno. Maldito cabrón que nos marcó en la final de la Eurocopa. Yo me acuerdo la Juventus de Platini y Boniega, que yo era cosa fina mandarina, ¿eh? Sí, claro, sí. Ganar. Hombre, jugaba bien hasta para ser la Juve. Tenían algún jugador también, bueno, de los que ganaron el Mundial de España, ¿no? Cabrini. Sí, Cabrini me parece que jugaba. Es que ya hablo ya de libros, porque ya es que yo como aquello no lo vi. Muy pretérrito, muy pretérrito. Yo era muy pequeño, pero lo vi. Pretérrito, no, claro. Pretérrito. Bueno, pero de todas maneras se presenta muy animado el tema, ¿eh? A mí sí que... Pero yo voy a ver esos partidos del grupo B, es que yo ni he mirado lo de... Dice Rubén que no está muy animado, pero yo creo que en cuanto empiece te enganchas. Sí, hombre, que sí, te vas a picar ahí. El grupo B es lo que tú dices, el grupo B está interesantísimo. Además desde... Es que tú mira qué partidos, macho, para empezar. Es que son una pasada. O sea, empiezas con un Portugal-Alemania, Dinamarca-Holanda... Es que... Es que está, joder, es que todos los cruces son espectaculares. En ese grupo B hay dos de mis selecciones favoritas, Portugal y Holanda, que a pesar... Les voy a perdonar las hostias que nos dieron en la final mundial, pero siempre me ha gustado mucho, entonces... A mí también, yo. Y Portugal, tío, para mí es una lástima que no tengan esa Eurocopa que pudieron ganar en su casa. Uh-huh. Porque, joder, creo que se lo merecen. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Ha sido un equipo bastante subestimado siempre, no sé. Sí, la verdad. Es que sí, ha sido una muy parecido a España, ¿eh? Sí, no, pero así como... Pero, por ejemplo, yo creo que está... a lo mejor ahora ya no, pero hasta hace... Yo me acuerdo hace 10 años o tal, Portugal se reía la gente, ¿no? Digamos, un poco. Y mientras... O sea, no, para mí sí, tenía buen equipo. Estaba Figo, estaba Rui Costa... Esos habían sido campeones juveniles. Pero no, estaba subestimado. O yo, a mí me daba esa sensación. ¿No? Pero no, subestimado en el propio Portugal, ¿eh? Que con cierta dosis de mala leche, la prensa de allí las llamaba la generación de la nada. Como si los demás hubieran hecho algo. Y en cambio, Inglaterra siempre ha estado sobrevalorado. Así de... Sí. Siempre. Sí, pero bueno, son los ingleses y los ingleses, ya sabes, que se miran el ombligo. Igual ahí hay una raíz, eso igual viene. Pues por ejemplo, en el Mundial del 66, igual no tuvo que ganar Inglaterra, porque ¿no? que Portugal de aquella era quizás la selección casi más potente. Bueno, pero bueno, son cosas que pasan. Ganaron el Mundial en su casa, igual que España ganó 2 años antes, o 2 años después, no, 2 años antes, la Eurocopa. La Eurocopa. Pues hombre, es que en casa, ¿sabes? Que encima yo Rusia, que hostia, España le daba mucho... Hombre, ya, no... Porque es que juegas en casa siempre... Pero es que... Creo que no era la Eurocopa, no se organizaba como ahora. No, era distinta. Era una especie como, iban jugando ahí... No era tan, no estaba tan, digamos, bien organizado. No estaba tan arreglado. No, era un poco, sí, un poco cutre. No me acuerdo cómo era. Me lo sabía, me sabía las reglas, pero ya no me acuerdo. Lo podemos consultar, tenemos... Era, me parece que, es más, ibas de país a país, es decir... Sí, que jugabas ida y vuelta. Y sí, creo que sí, un poco como la Champions. No había una sede fija como es ahora. Me parece que no, la final sí, pero me parece que era un poco como la Champions League y estas cosas. Se debían de juntar igual semifinales y final, o una cosa, no lo sé. No, sí, puede ser. Que o solo la final. Me lo sabía. Era un sistema raro. Me lo sabía, pero ya se me olvidó. Era una cosa así. Pero bueno, también el mundial antes era distinto. También. Sí, hombre. Cuando se hacían los grupos esos de clasificación y de ahí salía directamente ya la semifinal y cosas así. Se supone que quedó cuarto. Se supone. Sí, el de Brasil, 50. Sí, 50. Que sí, no sé. Sí, caímos en unos grupos y quedamos, sí. En unos grupos que eran de dos o algo así. Sí, era una cosa muy rara. Entonces, bueno, en fin. Bueno, pues... No, eran grupos de tres y quedamos segundos, algo así. Para ir cerrando, si queréis, en este último tramo, ahora os dejo que contéis lo que queráis, pero bueno, es por... Como ya más o menos tenemos un poco hablado de... Yo creo que hemos hecho un buen análisis de la Eurocopa. Ahí que más lo digan los oyentes, sí, pero bien. A mí no es porque lo diga yo, pero yo creo que ha quedado muy bien. Entonces, si queréis, en estos últimos minutos podemos recordar si tenéis alguna anécdota o algo de que haya pasado, pues bueno, si pueden ser en Eurocopas o en Mundial, me da igual. Y si queréis empiezo yo porque lo escuchaba ayer o el otro día por el telediario y me acuerdo perfectamente del gran partido contra Corea con ese Tonga. Hace 10 años que se cumplen ahora. Ah, hostias. 22 de junio fue, sí, me parece. Bueno, se van a cumplir. ¿Del Mundial, dices tú? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, macho? Es verdad. Quedan 10 años. Sí, 2002, sí que es verdad. Un partido de estos que duelen, que escuecen. Pero ese pues sí, pero una bueno. Verdad de por sí. No, lo digo sobre todo porque me estaba acordando, digo, bueno, pues como vamos a dejar un poco sección anécdota, si hay alguna para el final. Ese Mundial no mezclar. Me acordé cuando decía Rubén lo de, ojo, grupo de tal, Ucrania o Polonia... Por ser anfitriones, no digo que lo ganen. Ya, no, pero siempre tienes ahí un... Me estaba acordando de eso. Siempre tienes... Pero no porque les ayuden los árbitros, sino porque, coño, estás en casa... En ese caso sí. En ese caso sí fue, ¿no? Pero como estás en casa, dices, coño, pues lo voy a dar todo. Y a veces pasan estas cosas. A Corea, en aquel Mundial, le ayudaron en 3 partidos. Ya, no solo fue contra España. Sí, Italia antes, previamente. Italia y contra Portugal en grupos, en la fase de grupos. Contra Portugal. Ese Mundial de todas formas fue una puta mierda, porque luego en semifinales estaba aquí en Corea, estaba Turquía, estaba Brasil, Turquía, y estaba Alemania. Turquía y Alemania. Ya cuando hablaba yo de Emre antes, que decía yo que hace 10 años, de aquella Emre. Estaba en aquella. Hassan Sass. Hassan Sass, el calvo aquel. Era bueno, ¿eh? También. Sí, sí, sí. No era malo. Hakan Şükür. Es verdad. Era la estrella, más o menos. Nunca le vi. Yo leía el periódico, la estrella Hakan Şükür. Y yo no lo veía y nunca hacía nada. Era un tío muy, muy mediocre. Yo decía, bueno, metía los goles que quiera. De la prensa, fíjate. Me acuerdo cuando lo fichó Madrid a Dugolski. Ha marcado no sé cuántos goles. ¿De qué liga venía? De Bratislava. Cuidado. Eslovaquia. Y luego, vamos, se deshicieron del cagando, hostias. Bueno, el Oviedo hizo ahí carrera. Es verdad, no digo hasta no que era se malo, no era no, pero en el Oviedo era malo para un equipo de mitad baja de la tabla. Hasta que se mató, pero bien. En fin, se malogró, eso suele decir. Se malogró. Sí, pues la verdad es que, como decía Rubén, el Mundial del 2002 fue de lo más. Pero fue no triste. Sí, era con 5 defensas. Es que ya ver a una Brasil con 5 defensas es que te duele. Es que Brasil desde el 86, para mí Brasil ya no existe. Hombre, pero sí, aquel Mundial. Es más, yo vi aquel partido, me cagué en todo y tal, y ya no vi más, porque digo, estas semifinales, no sé, no. Yo la final, esa fue la de Brasil-Alemania, ¿verdad? Que Ronaldo se salió. Sí, esa. Es que esa final creo que ni la vi. No, yo no la vi. Sí la vi, pero sí, bueno, estaba en Madrid. Sí, Real Madrid. Yo no la vi, porque a mí me pasó lo que Rubén. Yo vi el partido ese y no vi más. Bueno, no, lo vi el partido que lo vi acabar. Porque yo recuerdo, siempre lo digo, que tenía un examen a primera hora de la mañana. Y me tocó en el aula, sábado, al lado de la cafetería. Y estábamos ahí todos haciendo el examen y sentíamos voces. Y ¡qué claro, putada, yo, qué yo putada! Hablaba, claro, y sentíamos... Y claro, yo le miraba para el compañero, allí un saludo para Ernesto, y le decía, debemos ir 7-0 por lo menos ganando. Y claro, cuando salimos, justo acabó el examen y salimos y estábamos en los penaltis. Y no habían empezado la tanda de penaltis. Nos perdimos las dos, la prórroga y todo. Y ya nos empezaron a contar, claro, había un nivel de mala hostia en el bar de la facultad, que aquello era tremendo. Y nunca me olvidaré de ese día por eso, porque no sabéis lo que es hacer un examen escuchando a toda no, otra es una porrela... Putada. Allí pegando gritos. Es una encima putada. Tú pensando que íbamos ganando y fácil. Porque claro, con el griterío que había, yo dije, esto les estamos pegando un hombre, es que cuando viste. Porque yo sí vi el partido de Italia-Corea y vi el robo. Y digo, pero hostia. Claro, yo también, pero no pensé que. Hostia, iba... qué robo, pero hostia, qué bien nos viene. Porque ahora se van a cagar y tal. Y mi hermano por ahí dando brincos de puta madre, no sé qué, para la semifinal. Y mira. Pecado de soberbia. A casa. En fin, sí, fue bastante robo, pero bueno. No, no sé. Bueno, chicos, pues lo que hay. Sí, bueno, no sé, así... El tiro al muñeco de Salinas, esto creo que ya lo dijimos en su día, ¿eh? Eso, pero bueno, Italia, aquella también tenía buen equipo, lo que pasa que, bueno, era la táctica de Clemente, es que podía haber puesto a un delantero más decente. Podía haber puesto a un delantero. Bueno, en vez de un tronco podía haber puesto un jugador, es verdad. Joder, es verdad. Pero otro, macho, que vaya trayectoria, macho, hombre, tampoco era tan malo, pero es que lo veías moverse que parecía un muñeco, el muñeco de hojalata del... Era incómodo de ver, la verdad. Sus recursos técnicos eran ínfimos. Era... gran frase. Era atroz. Ya. Sí, pero vaya la trayectoria, macho. Gano con el Atleti de Bilbao la Liga, gana con el Barça. ¿Con el Bilbao la Liga? Sí, sí, estaba allí. Académicamente era atroz, la verdad. Estaba allí, que lo he visto yo en sí, sí, de joven estaba allí. Una entrevista de archivo, que estaba allí llorando la emoción. Digo, hostia, este cabrón ya estaba aquí. Como Zubizarreta, por otra parte. Bueno, pero Zubizarreta era partícipe de las ligas. Y ganó con el Barça, tal, o sea... Sí, campeón de champ. Otro que es que tiene un currículum que luego encima... Sí, joder. Joder, macho. Luego acabó en el Sporting. En el Alavés. En el Sporting encima llegó a las semifinales de una copa. Digo, no, si este cabrón todavía ganará la copa. Con el... la final ganó el Depor. En la final a Valencia. Pero... Hostia, me acuerdo de esa final. La final de los dos, de los 8 minutos. Yo, sí, sí, sí. La final de... Sí, cómo jarreaba. Sí, tenía... pues como voy aquí. Sobre la capital, sí. Una cosa así. Recordar aquel sí, emotivo sí. momento. Igual de Alfredo Santaelena. Alfredo, sí, señor. Que Zubi se la comió. Bueno, chicos, como descubrí por algo. Juan Carlos. Lopedia Yao. Sí. O sea, de verdad, tiene mil nombres en la. No, bueno, pues escúchame, que yo ese. Porque yo era un fan acérrimo del Depor y yo ese periódico lo tenía todavía. Hasta ahora que he hecho la mudanza, que lo he tirado. Tenía ese, el de la Liga y me parece que tenía el del Centenariazo también. Anda que no lo pasé yo mal aquel día. Joder, yo pensé, te juro que ese día yo digo, bueno, vaya. Puse a ver el partido, pero diciendo, bueno, a ver de cuánto gana Madrid, porque la verdad, sí, lo tenían a huevo. Cuando veo cago en 10, que digo, hostia, que va a ganar la copa. Nada más empezar. Sí. ¿Ves? Ahí fue un error del amigo, volvemos atrás, a Del Bosque, que puso. Puso a Figo, sí. No me acuerdo. Creo recordar. Estaba lesionado y no estaba para jugar. Era Tristán antes de... De darse la mala vida. Eso es. De deslumbrarse, sí. Es un poco el Barral de aquella época. Porque dicen allí en Gijón que el Barral también es cojonudo. Ah, estos andaluces... ¡Ah! Vamos a entrar en topicazo. Oye, son unos... No andaluz. Juan L. no era andaluz y tenía una fama. Hostia, ya, pero es que era asturiano, que es la Andalucía del Norte, entonces. Y es así. Sí, así la llaman, entonces, bueno, pues nada. Juan L., vaya tropa, Luis Enrique, vaya gente, ¿eh? Luis Enrique. De la Cidrina. L. Enrique. Bueno, pues igual con es un que hay jugadores que si no llega a ser porque han acabado de jugadores, hubieran acabado muy mal, ¿eh? Sí. Incluso. Pero cuando digo mal, quiero decir, o sea, mal. Diciéndolo, porque. Yo ahora no recuerdo exactamente, pero Juan L. de tener altercados con la con el Cuerpo Nacional de la Policía. Y ahora que me estoy acordando, ¿y Mágico sigue vivo ese? El del Salvador, ¡pum! No, creo que Mágico Día de Julio. Era cojonudo, o sea, se meaba, en la gente. Pero después, o sea, era un borracho de puta madre. O sea, pero de puta... Pero era una cosa que además él lo decía, dice, mira, sí, pero es que si no salgo, yo tengo que salir por las noches, porque... Ya sé, y además es que lo admitía, dice, ya sé que tendría que entrenar y hacer estas cosas, pero es que no puedo, yo tengo que salir por las noches. Hay una anécdota, que no sé si sea verdad, que lo iba a fichar el Barça, una pretemporada, dice, bueno, vas a venir con nosotros de pretemporada y de prueba y tal, ¿no? Y estaba no sé dónde, en Estados Unidos creo, de pretemporada, y de esto que sonó la alarma de incendios y todos salieron, menos él que... Estaba en la habitación con una tía, ¿sabes? Entonces me dijo, venga, a tu puta casa. Y nada, volvió para el Cádiz. Que ahí, como volvemos otra vez al topicazo, como son andaluces, pues lo entendía mejor. Pero eran más comprensivos. Hostia, pero era una cosa que... Era una... Hombre, igual un poco menos como Romario, más o menos. Que era un hombre otro. Sin salir... Si no vivía la noche, no era... No sabía jugar. No era feliz, es que hay que comprenderlos. Mira Guti, otro de mis... Gutiérrez, qué grande. Gutiérrez. Otro. Un hombre que defendió a capa y espada que él, ¿cuándo iba a salir? Cuando tuviera 30 años, no iba a salir cuando tuviera 60, claro. Claro. Le mandé los mensajes, le dije, siempre te defendí, pero preferiste salir de fiesta a ser el mejor jugador de España. Se lo dije así de claro. No, claro, pero es que Guti posiblemente haya sido uno de los tíos que mejor ha vivido de España. De los futbolistas, era un vividor. Si a mí me contaron barbaridades de fiesta de él. Bueno, saber cuántas eran verdad también. Pero bueno. Hombre, pues la yo peña... creo que era... No, no, que sí, que me lo creo muchas... Pero que muchas también son exageraciones. Manera, yo esto lo hablábamos un día, creo que con Norberto también. Guti, si se hubiera cuidado y todo el rollo, o sea, fácil, hubiera sido uno de los mejores centrocampistas. Bueno, ya lo era, pero del mundo de largo. Yo creo que por condiciones técnicas. Pues brutal. Yo he dicho, va, mejor que Xavi Iniesta. Bueno, igual no tanto, pero sí a su nivel casi que sí, ¿eh? Pero es que a Guti, esto es como. Claro, pero Guti era Guti para lo bueno y para lo malo. Claro. Tú le veías los partidos estos que tenía él. Super crack, de super clase, y decías, Dios, pero claro, ya tenía 30 años, decías, ¿por qué no lo quisiste hacer antes? Sí, con 22, por ejemplo. No, con 22 no, con 26 o por ahí. Coño, porque estaba muy ocupado haciendo otras cosas. Sí, es que yo no sé, porque me acuerdo que decía, no, él, no sé quién fue el único entrenador que le dio algo de confianza, fue Del Bosque. Del Bosque. Le dio... Y lo puso hasta de 9. Tampoco le... No, es que no llegaba porque era, te decía, 3 partidos. Uno de sobresaliente, 2 de notable y al cuarto ya sabías que no. Pero que... Guti demostró su clase cuando jugó delantero con Del Bosque. También. Metiendo goles, ojo, Hizo una temporada. Hizo un 14, temporadón, 14 goles, que no es... Y con Raúl. Que Raúl de aquel año, a ver, 2000-2001... Por lo que veo aquí, el próximo domingo juega España, ¿no? Sí, España juega el domingo a las 8, creo, si no me equivoco. Vale. El día 10, bueno, porque la Eurocopa empieza el viernes. El viernes. Uh-huh. Entonces, que claro, a mí me tenía despistado porque bueno, yo pensé que empezaban un domingo. No sé a mí me jode cuando, como el otro mundial, que eran de los últimos, tío. Y veías a todos jugar y cago en 10, a ver si salen estos ya de una vez. Claro, la primer grupo juega el viernes. En fin. Bueno. Este portugués. Bueno, pues yo creo que ha estado bien, ¿no? Puede valer. Este portugués, qué hijo puta es. Me estoy acordando ahora. Menudo cántico. Esto es así. Esas son las cosas que no aguanto el fútbol, tío. Eso fue, lo decía el Barça, los del Barça contra a Cristiano Ronaldo. Cada vez que se bueno, el Barça en más campos, pero bueno. Bueno, pues hemos hecho un repaso, yo creo que extenso y... Pues yo soy bastante defensor de CR7, tío. No, muy bien. No, claro, ¿por qué no? No, es que cae bastante mal y no sé por qué. No sé. Porque es guapo, es rico y es tonto. No, pero bueno, pero bueno, si un día lo dijo él, me tiene envidia porque soy rico, guapo y no sé qué. Bueno, mejor, tonto no, mejor dicho, porque pierde continuamente ocasiones para quedarse callado. Bueno, no sé. Porque además, todo, es que todo lo que dice, lo dice de una manera que, se, que es muy fácil malinterpretarlo. ¿Debería alguien de comunicación? Ya hubo una polémica de Lost porque decía, me tiene envidia porque soy rico, juego bien y soy guapo, no sé qué. Y la gente me exacto. Muertos y tal. No, pero si tiene... Claro, no lo digas, tío. No lo digas de esa manera. Pero si tienes razón. No, no, no. Tiene razón. ¡Coño, claro que tienes razón! Las formas no son las adecuadas. Pero vamos, a mí no me pareció, no sé. Es que... Aparte, es que él es muy... Quiero decir, yo... en el campo... Es su forma de jugar, yo, es, pero es muy, hace muchos aspavientos y muchas, a ver lo que te quiero decir, lo vive mucho. Ha cambiado. Yo le he visto. No sé, yo como le tengo cariño porque yo ya lo ponía en el Pro Evolution Soccer, no sé. Ah, bueno, eso sí. Y en el FIFA. Ah, a mí me parece un jugador a mí me parece un jugador acojonante. Cuando todavía no conocía ni Perry, que llevaba la, la tiritina esa en la oreja para lo del pendiente. Sí, que verdad. Yo siempre lo cogía porque siempre cojo Portugal y estas cosas. No, porque Rubén fue mucho. Rubén, tú eres mucho de tiritas en la oreja también. Pasa que no, ahora cuéntalo, claro. Cuéntalo. ¿No? Y eso, y entonces, bueno. Ahora sí, ahora es la hostia famoso, pero no sé, de un tipo de esa parte. Antes, vale, todo el mundo lo conocía, pero no era. No, sabías que era bueno, pero no decía todo el mundo, hostia, hombre, qué crack. Empezó a destacar un poco ya en la Eurocopa esa de la que hablábamos, la del 2004. Sí, ya, es donde ya él, sí. Ya tuvo un poco la eclosión de Cristiano. Luego el relevo este generacional de Portugal, de Rui Costa, Figo, a Cristiano y demás. Era eso, aunque bueno, que escupiera la cámara y esas cosas, pues... Sí, bueno, es que tiene cosas que no... No, pero hay una cosa de Cristiano, tío, que no se le reconoce, y es... El tío, vamos a ver, tiene una ética de trabajo y un este que es acojonante. Eso sí. Claro. Porque todo el mundo, yo me acuerdo lo que se decía de a verás tú, Cristiano, aquí, la noche madrileña, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que habrá salido y se habrá mamado como todos. Pero, coño, sí, o no se le ha visto, o no se le ha notado. Pues no lo sé. Lo que pasa es que Cristiano, aparte de eso, que habrá salido como todos, lo que pasa es que es un perfeccionista de su... Es que es eso. Es un... Sí, que siempre le gusta... Eso le puede a lo de salir de fiesta. Claro, no como era como otros, que eran unos pasotas, que... Pues eso, el Romario. Que, digo yo, que tiene... Para las condiciones que tiene, y coño, se podría dejar fácilmente. Fíjate que Ronaldinho era el mejor y un día decidió que no quería seguir jugando al fútbol y ya está, y dejó de jugar al fútbol. No hay más. Me han echado del Flamengo. Normal, ¿no? Pero si es que se lleva 3-4 años ya. El último año en Barcelona ya era jugador. Le han echado, me parece que... Bueno. O sea, yo pensé que ya se había retirado. Le han echado porque no iba a entrenar. Me parece que faltó 3 o 4 días. Pensé que ya se había retirado. De todas maneras, la que tendrá que estar liando por allí para que te echen del Flamengo. Y en Brasil. Pardísima. Te lo digo, porque allí estarán acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Que son peores que los andaluces. Bueno, de esta ya, los andaluces... Venga, va. Un saludo a Andalucía. Venga, ya, pues... ya la mitad de los oyentes se toma por culo. Y por fin... No, pues por eso te digo que, no sé, a mí hay cosas... Luego hay cosas de él que no me gustan y es, pues eso, ¿no? Que se no sé, tiene arranques que de cogerle y pedirle una colleja. Sí, bueno. Dile, pero estás tonto, ¿qué te pasa? Pero bueno, yo ya como te decía antes, yo creo que este año se ha moderado un poco. Sí, ha moderado mucho. Este año ha jugado mucho más para el equipo y porque antes jugaba para el Ronaldo Fútbol Club. Sí, para sus goles, tengo que meter 250.000 goles. Yo. Pero fue el cambio fue, creo, fue en la ida de, bueno, en el Real Madrid-Barça. De la liga, que tuvo ahí varios fallos y el público se le echó un poco encima. Yo creo que ahí asumió el rol y dijo, no, si yo quiero ganar, yo solo no voy a ganar. Para ganar tengo que tener gente. Y ya encontró, pues, vio que dijo, Benzema, un tío asociativo al máximo, que me va a dar todo lo que yo quiera. Y encontró más gente. No, y claro, y se dio cuenta que jugando para el equipo mete igual goles. Claro. O sea, que no hace falta jugar solo. O sea, que este año metió... Bueno, y gana. Más, pues, claro. Y gana títulos, sí. Que mayormente al final es lo que quieres. Claro. Bueno. Pues nada, iremos rematando, macho. Pues venga, pues nada, yo creo que hemos hecho un amplio repaso y que hay que dar nuestra porra, por lo menos de la primera fase, que es lo que. Porque claro, ya aventurarnos a dar lo otro ya sería más complicado, a ver lo que acertamos y lo que no acertamos. Sí. Y nada, yo antes de despedirme. Pues en el otro podcast, que no sé si Nacho dijo, explica lo de tu nick y tal. Bueno, eso. Yo dije la tontería de, bueno, si me lo piden 2 followers, ya ves tú. Bueno, me han pedido 3. ¡Toma! Cuidadín. Que bueno, aquí les voy a dar, lo tengo por aquí apuntado que no se me olvide, les voy a dar las gracias y lo voy a contar. que es una chorrada, yo ya se lo he dicho por Twitter, pero bueno, basta que eso, pues lo contamos. Entonces le daré las gracias a Podtaxi, que es Ignacio, a Normion, que también me lo pidió, y a Eifer, a Fernando. Estos tres me dijeron, va, explícalo y tal. Bueno, Fernando prácticamente lo en el Twitter ya lo adivinó. Tampoco hay que tener quinto de ingeniería y un máster en Harvard para ver dónde viene lo de Ben Be Crazy, ¿no? Bueno, pues esto viene de... Yo fui a estudiar a Valladolid, como todos sabéis, y soy de un pueblo que se llama Benvibre, ¿eh? Yo ya les decía a los colegas. A saber las que liarías en Valladolid. Claro, yo les decía, digo, pero joder, ponerme otro mote, porque ayer éramos mucho todo el grupo de motes. De hecho, nadie nos llamamos por el nombre. Había uno que se llamaba El Chino. No, el chino no lo teníamos. Joder. Entonces, bueno, pues eso, realmente cómo nació, no lo sé, sé que empezaron a, pues el de Benvibre. ¿Un sábado por la noche? No, empezaron pues el de Benvibre, porque era el único que era aquí, el de Benvibre, pues el Benvibre quedó. Y lo del loco... Sí, lo de Benvibre lo entiendo, pero lo de Crazy... Lo de Crazy venía, porque luego eso sí que fue un día debió ser de fiesta, pues joder, el Benvibre, qué loco, el Benvibre loco, porque no sé qué haría, no me acuerdo. Era un sábado por la noche. El alcohol nubla tus recuerdos. Y se quedó con lo de, joder, el Benvibre está loco, y de ahí Benvibre loco, y esa noche fue la, venga, Ben Be Loco, tal. Y yo, como digo, Ben Be Loco no, porque Ben Be Loco, a ver, esto sí se exporta, joder. Digo, si yo algún día triunfo en el extranjero, lo de Ben Be sí, pero tengo que... Entonces dije, pues eso ya fue... Dije, lo cambio, Ben Be Crazy. Ahí, para que luego digan los alemanes y tal, esta gente... Manejamos idiomas, no hay problema. Ese marketing ahí a tope. Pues esa es la tremenda tontería de que me llamen, o sea, de mi nick, que sea Ben Be Crazy. Vamos, que un día se atajó. Sí, es cierto que de todas maneras, a día de hoy, Ben Be Crazy no, pero Ben Be, que es como el mote original, todos cuando voy a ver a los colegas de la facultad, nadie me llama Oscar. O sea, todos me llaman Ben Be, no me siguen llamando Ben Be. Y luego, bueno, pues eso fue al poco de llegar a Valladolid, y a partir de aquella, pues lo pongo en todos los sitios. Me hizo gracia y pues va en el correo electrónico, en el Twitter, en todos los sitios. Y esa, pues muy bien. Y esa es la pequeña historia que, bueno, pues Eifer prácticamente la calcó en un tuit. Ya ves tú que no era muy complicado cuando lo calcas en un tuit, que afinó de lleno. Y nada más, y eso es esa es la historia. O sea, espero que os haya gustado. Menudo cliffhanger. Sí, ya bueno. Te digo. Pero yo ya lo había comentado el día que me lo dijo Nat. Pues estuvo bien, pues ha estado bien, joder. De ahí viene la historia. Bueno, antes de acabar, si me dejáis hacerme autopublicidad. Sí, sí. Si me queréis seguir en el Twitter. Lo iba a decir yo ahora, pero dilo tú, Norberto, dilo. Dilo. En la despedida, que lo decíamos. No, dilo tú porque. Sí, que el micro de Norbert, ya os lo anticipamos, que bueno, que no se oye muy allá. Intentar arreglarlo. Es nuestro peor micro, pero como viene invitado una vez al año, pues tampoco le vamos a dar el bueno. Era que tenía Mesur. Una vez al año, igual ahora ya no le están una vez al año. Era. Llega a todas las casas, ¿eh? Era el que tenía Mesuro. Era el que tenía Mesuro, efectivamente. Bueno, pues antes de acabar, también. Un saludo para Mesuro, donde quiera que esté. Y antes de acabar, eso sí. En dos segundos también, porque he visto estos días que me han mandado varias solicitudes al Facebook. Creo que Rubén ya lo comentó un día, no sé si fue en un podcast o fue en un Twitter. Que es que en el Facebook, no es que no quiera agregar a gente, pero es que bueno, en principio el Facebook sí que, aparte que lo utilizo muy poco, lo tengo en principio para la gente que realmente conozco. Ah, sí, a mí me pasa tres cuartos. Entonces, bueno, salvo pues eso, salvo Nacho y tres o cuatro podcasters más, pues bueno, la gente que me conozca por el podcast, que no se lo tome a mal, pero es que no hay nadie. No sigo a nadie a través de Facebook. Entonces, bueno, sí, a través de Twitter, pues sin problema ninguno, sigo a todos los que me siguen y además que es cierto que utilizamos mucho mayores que el sí, Facebook. Sí, yo Facebook. O sea, si realmente lo que queréis es hablar con nosotros y discutir de cosas y tal... Twitter, o sea, Facebook cero. Entonces, bueno, que no se lo tome a mal. Que yo siempre defendí el Twitter a la ultranza, siempre lo dije, sí, que teníamos que poner eso, es así. Entonces, bueno, pues eso, que sepáis eso, que no es por ir de guay, ni mira a este idiota que ya no sé. Sí. Que no es por eso. No es por eso, no es por eso. Sí, es verdad, que a mí también me lo han pedido y no... No es por eso. Yo estoy muy de acuerdo. Eso sí, coger el grupo, bueno, coger el, tenemos eso ahí sí, la página de Decadencia sí. Occidental de Facebook, eso ahí sí, os podéis comentarlo. Sí. Pero bueno, si queréis hablar con nosotros de tú a tú, teta tet. Sí, pues sí, utiliza el Twitter. Twitter porque es donde es lo que más es lo que utilizamos y es lo que hay. Bueno, pues nada, yo creo que con esto ya hemos llegado al final. Que... Bueno, pues ahora ya llegamos al final, entonces como siempre. Bueno, antes de despedirnos recordar nuestra página web www.decadenciaoccidental.com. Y ahí tendréis el enlace tanto a la página que os acaba de decir Rubén de Facebook como a nuestros twitters, que son NNBot, Ruboslav, BenBeCrazy, que os lo acabo de explicar, y luego nuestro invitado de hoy, que os recomiendo a todos que lo sigáis, es Neil Adicto. Neil de todas maneras, de Neil Young. De Neil Young, Neil Adicto. De todas maneras, igual en el lo pondrá Rubén en el. Sí, sí, lo pongo lo en la pondrá página. Rubén cuando cuelgue el podcast. Y también os comento, que no lo habíamos dicho, que Norbert, lo había dicho Rubén, que estaba trabajando ahora mismo, está trabajando en una página web, que es digital. Un diario digital, que abarca, bueno, es el diario digital, lógicamente, todo tipo de noticias, que es mundonoticiashoy.com. Y aparte de ser redactor de este periódico, o sea, de todas las noticias, una vez a la semana, no sé si lo seguirás haciendo ahora en Eurocopa, tus artículos sobre deporte, que te gusta a ti. Dos veces a la semana tenéis los artículos propios de Norberto, que los ha estado haciendo durante, sí, durante la Liga, y ahora pues lo seguirá haciendo durante la Eurocopa. Sí, y por cierto, personalmente, y no es porque está aquí, me parece que escribe muy bien sobre fútbol, y os recomiendo, sí, a todos, que lo sigáis. Mundonoticiashoy.com. Y su Twitter, Neil Adicto, ¿vale? Y ahí, pues bueno, él ya luego solemos colgar sus noticias y todo. Un tío muy... Además, bueno, ahora porque acabo la Liga, pero siempre todos los domingos ahí hace unas crónicas ahí en Twitter de lo que va pasando. Un carrusel deportivo, podemos decirlo así. Entonces, bueno. Lo que me dan los medios para hacer, porque no tengo ni cuatro manos ni tres ordenadores. Entonces, esto es lo que quiero decir. Con lo cual, bueno, pues... Vamos a empezar a despedirnos. Empezamos por Norberto, que ha sido nuestra invitada de hoy. Norberto, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este especial de fútbol, que sé que es uno de tus o tu pasión favorita. Sí, fútbol, baloncesto, música, son, por así decirlo, mis la tríada. La tríada de amores, por así decirlo, a falta de otros. Como yo. Que muchas gracias, Norberto, muchas gracias, y que estás invitado, ya lo sabes, pero bueno, por cuestiones de tiempo muchas veces no hago eso, para cuando quieras venir al podcast. Muchas gracias a vosotros por acogerme y dejarme expresar mis sensaciones y mis opiniones sobre este mundo tan... Es una putada porque habías traído una enciclopedia as de mundiales, pero bueno, tampoco nos íbamos a explayar tanto porque si no estamos aquí 7 horas. De todas maneras sacaremos alguna foto para que veáis lo que te había traído Norberto. Es verdad, la ponemos. Para que veáis que viene preparado. Normalmente todos los invitados que traemos, como en el anterior Jesús, vienen muy preparados. Está claro. Pero bueno, o sea, nosotros no, como decía Nacho, no traemos a cualquiera al programa. Claro. Hombre, por supuesto. O sea que... Y bueno, y ahora ya nosotros, bueno, Nacho, Rubén, pues hasta la próxima. Si queréis decir algo más. No, bueno, que estamos preparando alguna magufada de esas que os gustan a vosotros, ya veremos. Tipo Mundo Desconocido y estas cosas, que sé que lo estáis pidiendo a gritos. A ver si en breve lo podemos hacer. Y nada más, eso. Del fútbol, ¿qué queréis que diga? Pues ya veremos. Ya veremos. Lo iremos comentando por el Twisker. Eso. Si queréis, una propuesta os voy a hacer. Antes de despedirme, si queréis hacemos así unos podcasts así, según cada jornada, así uno así, 10 minutos, de resumen de la jornada. Eso que acabo de decir es que no quería hacerlo yo aquí on air, pero tenía pensado otra cosa, algo parecida. Bueno, ya me... Pues luego, nada, no quiero comentarlo aquí, Ya, os lo cuento. Eso es. Quería comentaros algo. Pues sí, igual hacemos parecido. Algo, muchachos. Como lo que nos sobra menos a Nacho, a nosotros es tiempo libre, pues ya está. A mí tampoco me sobra, pero bueno. Bueno, sí. Permanezcan atentos. Eso es. Bueno, Nacho, pues nada, que nos vemos en la siguiente. Sí. Pues nada, que le vaya muy bien por los Valencias. Bueno, lo mejor que se pueda. Eso es. Pues por mi parte también. Sí. Listo, entonces. Bueno, venga, nenes. Bueno, hasta luego. Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Venga. Bueno, chao. Buenas noches. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra. feels like forever.